En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Uy, si tenemos el sonido estratosfórico. Vamos a ver si esto lo podemos solucionar. Yo creo que sí. Ahora aparece. Bueno, pues como os decía, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, aquí estamos una noche más, dispuestos a dar alegría, dispuestos a dar entretenimiento, buena información, divulgación, a pasar una noche en condiciones llena de complicidad, llena de protocolos no escritos, que vosotros sabéis perfectamente, y que nos hace sentirnos orgullosos, especialmente orgullosos en días como este, donde hemos tenido el Estudio General de Medios. Era un estudio muy importante para nosotros. Llevábamos un año de ausencia, y ahora pues un trimestre lleno de esperanza, lleno de ilusión, pero claro, lleno también de expectativas. Estaba todo por llegar, estaba todo por ver, estabais ahí, los estabais esperando. Bueno, pues sí. Cuando tuvimos que dejar el programa de forma y manera momentánea, dijimos que volveríamos y seríamos millones, luego regresamos y fuimos mejillones. Bueno, yo creo que ganamos con el cambio. Los guerrilleros, los murciélagos se tuvieron que echar al monte, pero regresaron en forma de molusco, y parece que la audiencia nos ha dado su beneplácito en esta ocasión, y estamos encantados, muy orgullosos de lo que se ha conseguido en tan solo 3 meses. En estos 3 primeros meses somos 185.000, según el Estudio General de Medios. Y la verdad es que en mi corazón solo hay agradecimiento, alegría, ilusión y muchas ganas de seguir agradando, de seguir haciendo buenos programas aquí en Onda Cero Radio. Ahí está Sergio Monforte, al que doy la enhorabuena, un sonido espectacular en este año 2004-2005. Silvia Casasola, imprescindible en la coordinación. Macarena Yagüe, Martín Espósito, juventud a raudales, profesionalidad ya demostrada y acreditada. Bueno, pues eso es lo que ha conformado un programa, con sus secciones, con sus colaboradores, cada uno peculiar, con su idiosincrasia especial. Se ha conseguido un buen trabajo, un buen regreso, y bueno, pues podemos decir, muy contentos, que La Rosa de los Vientos ha conseguido un incremento de un 71%, un 71% de incremento, situándonos en el segundo lugar ya, en el ranking de los programas más escuchados de la madrugada, y todo eso así de golpe, casi sin anestesia. Y ya os digo, después de un año de ausencia. Así que parece que estabais ahí esperando, como el primer día, llenos de ilusión. Para vosotros va nuestro agradecimiento y para vosotros va nuestra promesa de seguir haciendo las cosas como merecéis. Vamos a ver cómo termina la temporada, porque esto no es cómo empieza, sino cómo termina. Pero ya el primer dato es ciertamente esperanzador y muy espectacular. Esta temporada de Onda Cero, la verdad es que ilusiona, y que La Rosa de los Vientos pueda participar de ella, pues es motivo de alegría para todos. Así que muchas gracias, 185.000 mejillones, y esto no para de crecer porque hemos puesto más bateas. Así que creo que de aquí a junio vamos a ver si tenemos 100.000 más. Los saludos, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, de vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián en este día de San EGM. También quiero felicitar a JJ Santos, ha subido ese al primer toque, eso está muy bien, buena combinación la de la madrugada intensa de Onda Cero. Ahí seguimos trabajando, un tío espectacular también, un señor entrañable, todo un caballero, JJ Santos y todo su magnífico equipo. Los deportes también, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada en el fin de semana. Bueno, pues queda gusto estar en Onda Cero Radio, viendo cómo están las cosas en otros lares. La verdad es que estamos en una casa bendecida por los dioses. Vamos a ver si esto nos dura. Y para esta noche, mi querido Fernando Rueda, su materia reservada, ahí está también dando un toque especial, un toque de elegancia con sus asuntos. Hoy vamos a hablar de esa reorganización que está sufriendo el servicio secreto norteamericano. Hay que refundirse, hay que reorganizar también las ideas, debemos situarnos ante quién manda, y vamos a ver cómo se plantea a partir de ahora el servicio secreto, los centros de inteligencia norteamericanos. Hablaremos de esa guerra establecida en Nápoles, en Italia, entre la camorra, entre camorristas, más de 120 muertos en lo que va de año en la ciudad de Nápoles. Vamos a comentar algunos entresijos de ese asunto. También hablaremos, se está revisando la ficha de los torturados en Chile. Más de 27.000 personas fueron torturadas en tiempos de Pinochet, del infausto Augusto Pinochet. Y bueno, pues ahora, además de una pensión vitalicia, se quiere un poco revitalizar la memoria de los afectados, la memoria de los fallecidos, de los desaparecidos. Porque aunque hay 27.000 torturados, también hay que hablar de 3.000 desaparecidos en Chile. Contaremos en el monográfico de Fernando Rueda, dedicado al espionaje, acerca de este intercambio que se ha producido curioso. Estamos en el año 2004, pero todavía se hacen intercambios de espías. En este caso, Egipto e Israel han intercambiado. Un espía israelí en las cárceles egipcias ha sido cambiado por 6 activistas egipcios. Y bueno, pues es muy curioso. Fernando nos va a dar algunos casos célebres. Bueno, pues con Fernando vamos a pasarlo realmente bien en materia reservada. Pero tendremos Enigma del Mundo, el capítulo número 195 con Bruno Cardeñosa. Y en él vamos a averiguar qué conocimiento tenían los maoríes, los habitantes autóctonos de Australia y de Nueva Zelanda, qué conocimiento tenían del firmamento y en especial del planeta Júpiter, del inmenso planeta Júpiter. Hay quien dice que Júpiter es una estrella apagada, una estrella no nata. Bueno, pues hablaremos de esa relación curiosa entre los aborígenes australianos y el planeta Júpiter. Luego hablaremos de La Búsqueda, una película muy taquillera donde se habla de tesoros, tesoros templarios, se mezcla un poco todo con los Rosacruces. Y bueno, pues José Manuel Escribano ha ido a verla con absoluta devoción y nos contará también algún pormenor de esa película, La Búsqueda. Tendremos tiempo para los versus, enemigos íntimos de la historia. Ya lo apuntábamos el otro día y vamos a hacerlo hoy. Cristóbal Colón versus Nicolás de Obando, el tercer gobernador de las Indias Occidentales. Un enfrentamiento mítico. Cristóbal Colón se enfrentó a todos, el almirante de la mar Oceana. No llevó bien eso que, claro, le dejaron un poco al margen, le apartaron un poco de la historia oficial, siendo él el descubridor oficial de América. Así que hoy, Cristóbal Colón versus Nicolás de Obando. Tendremos tiempo para los correos electrónicos, tiempo para el concurso. Ya sabéis que estamos repartiendo cestas culturales en este mes de diciembre, a propósito de las Navidades, y vamos a entregar la segunda cesta cultural. La aceptación ha sido amplísima y bueno, pues hoy haremos el sorteo. Uno de vosotros, una de vosotras, se podrá llevar esa cesta cultural con 4 libros, el CD de La Rosa de los Vientos. Bueno, pues, y sobre todo mucha ilusión, mucho cariño por parte del equipo. Tendremos los enemigos íntimos, pero también habrá europeos. Somos europeos, ¿y qué? Y además, la gente sin escrúpulo. Bueno, todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Comenzamos. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. De la enfant terrible del espionaje internacional. Appetizing. Hasta ese. Un tipo duro. For sale. Un tipo en ocasiones agresivo. Love that's special. Cada vez que resuena su voz, cientos de espías en todo el mundo se echan a temblar. Ahí lo tienen ustedes con su gabardina oscura, sus gafas, su sombrero de ala ancha. We are the champions. El. We are the champions. Con una pequeña frase lo dice My todo. Love. Hola. Qué gran crooner, ha perdido la música, pero qué gran investigador ha ganado el periodismo. Vamos a brindar. Vamos a brindar, querido Fernando. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Chin chin, chin chin. Bueno. Ay. Esto está buenísimo. Qué maravilla. ¿Cuál es el secreto de La Rosa de los Vientos, Fernando? Es que yo no termino todavía de... Pues, ¿cuál es el secreto? El secreto es... ¿cuántos años de trabajo? 15. Te voy a responder en serio, hombre. 15 años. 15 años... Como Rosa 8 temporadas. Como Rosa 8, pero 15 años. Porque tenemos muchos... Mucho bagaje. Mucho bagaje. Y tenemos una parte de los oyentes que tienen ese bagaje. Otros... desde hace 8 años, ¿qué es lo que nosotros hemos pretendido siempre? Dar información, dar diversión, buscar cosas curiosas, temas que a la gente le interesen por la, a estas horas, y sobre todo una apuesta, fíjate, me voy a soltar el rollo, sobre todo una apuesta, que es la apuesta de, frente a otro tipo de programas, más reality show y tal, hacer un programa serio, hacer un programa documentado, hacer un programa de altura. Lo cual, sin ninguna duda, ya hace años que pudo parecer una locura, a muchos les sigue pareciendo una locura, piensan que por la noche esto no podía ser. ¿Cómo puedes hacer un programa con un nivel cultural, con un nivel de información tan alto? Y resulta que hay un montón de gente que está demandando ese tipo de programas. Yo creo que es eso. Mm-hmm. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, Fernando. Yo quiero darte la enhorabuena. Y yo a ti, yo a ti. Yo quiero darte la enhorabuena porque la audiencia, yo sí que me he preocupado en la revista de buscarlo, ha habido un subidón muy importante a esta hora, pero no solamente con respecto al último EGM, que ha sido alucinante, ¿no? Un 71%, ¿no? Un 71%, sí. Que, es decir, yo tengo aquí todos los programas más importantes de lunes a viernes y, bueno, ninguno tiene una subida tan alta como la nuestra, y veo que hay alguno con el 37% de subida, pero lo del 71% es una cosa absolutamente llamativa y absolutamente fantástica, ¿no? Es para estar muy agradecido a la audiencia, ¿eh? Sí, después de un año de ausencia, que bueno, uno se puede esperar cualquier cosa, aquello de segundas partes nunca fueron buenas, qué decepción, no es lo que pensábamos, pues mira, parece que han perdido fuelle. Pues mira, la expectación desde septiembre hasta ahora es que no se podía pedir más. Se podía pedir más. Sin duda, pero yo lo que creo es que la felicidad y la satisfacción, al menos la que yo siento cuando tengo estos datos, que la verdad es que con La Rosa hemos tenido la suerte de tener este tipo de datos, ha sido porque piensas que llegas aquí, te pones delante de un micrófono y en realidad al único que ves es al técnico, al equipo, nos vemos tú y yo, y no sabes realmente cuánta gente te está escuchando. Muchas veces tienes la sensación de que podrían ser 1000. Lo harías igualmente de encantado, igual, ¿no? Igual. Pero cuando de repente dices, bueno, los últimos han sacado 100.000, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Vas confiando, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad es que es una enorme satisfacción tener por la noche 185.000 personas. Sí. Es decir, 185.000 hogares escuchándote. Bueno, es que eso es absolutamente fantástico. Yo al menos creo que la alegría es por eso, ¿no? Pero fíjate, si tuvimos aquí una pequeña fiesta, Halloween, ¿verdad? Que vinieron, pues, lo que cabe, la capacidad que tiene este locutorio número uno de Onda Cero, pues unas 30 personas, 30, 35 personas, y se llenó, ¿no? Uh-huh. Y estábamos tan felices, ¿no?, con esas 30, 35 personas, pensando también que había otras miles escuchando en sus casas, en sus puestos de trabajo. Pero ya con esas 30 o 35 decía, pues qué felicidad poder contemplar los rostros de risueños de esta gente, ¿no? Uh-huh. Y que se lo están pasando también con el programa. Bueno, pues cuando te dicen que tienes 185.000, pues bueno, la verdad es que bueno, yo ahora mismo estoy, pues, si me pones una cuerdecita, Fernando, me puedes sacar de paseo como si fuera un globo, ¿eh? No, yo creo que sobre todo cada programa, aunque tengamos ya tantos años de antigüedad, cada temporada es completamente distinta, sí, ¿no? Sí, sí. Hay sí. Una apuesta completamente distinta. Lo que pasa es que esta era especial, ¿verdad? Sí, y sobre todo es eso, ¿no? Que coges una línea y no sabes si la gente va a contestar, sobre todo a estar ahí, ¿no? Porque sobre todo este programa, que somos gente tan rara, tan distintos todos, ¿no? Sí, es decir, sí. Que formamos un equipo, es verdad, somos un equipo. Pero bueno, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, no tenemos tenemos aficiones distintas, nos gustan cosas distintas, ¿no? Pero que tú has tenido la capacidad de juntarnos a todos, ¿no? Y por lo tanto la apuesta es una apuesta completamente variada, continuamente distinta. Estás ahora aquí, dentro de 20 minutos estás escuchando otra cosa dentro, ¿no? Y entonces es una apuesta intelectualmente alta, que bueno, que tenemos la suerte de que ha triunfado, ¿no? Sí, y que la podemos realizar gracias a Onda Cero Radio, y desde aquí me acuerdo de Ángel Gonzalo, de mi querido Ángel Gonzalo, de Ramón Mateu. Apostaron por La Rosa de los Vientos, dándonos absoluta libertad para elaborar contenidos, para poder ofrecerlos a los amigos, y bueno, pues también este éxito es de ellos. Uh-huh. Bueno, don Fernando, qué maravilla, qué bien, hemos traído una sidra, que vamos también a disfrutar luego a las dos. Ahora estamos con nuestros vasitos, yo tengo un brebaje que me ha recomendado el médico. Que me cabe el whisky y el brebaje, sí. ¿No estás tú malo? ¿No has tenido ningún virus? Yo he estado fatal esta semana. ¿Qué te ha pasado? Pues hombre, he estado con el virus este del estómago. Estas oleadas que nos envían, estas oleadas conspiranoicas. Yo creo que el virus de la gripe es como que lo reactivan cada 15 días. Ya. Y nos lo dirigen. Y nos lo dirigen. Para intentar acabar con nosotros. No, y para que acabemos con las existencias de la farmacia. yo creo que es algo de eso, ¿eh? Entonces, esto que digo yo, que soy la gran momia de Amenofis IV, pues va a ser verdad. Así que la momia os agradece el apoyo. El apoyo entusiasta al programa La Rosa de los Vientos, y a ver si conseguimos que no se nos caigan los vendajes de aquí a junio. Será difícil. Así que nada, este viejo soldado desde el frente del este, desde el sexto ejército de Stalingrado, os da las gracias, y una vez más ahí estamos en el segundo lugar, que no es moco de pavo estar en el segundo lugar. De la madrugada. Pero estamos ahí, hemos vuelto donde solíamos. Bueno, Fernando, estamos muy interesados en la reorganización que están sufriendo los servicios secretos norteamericanos. Esto es un no parar. Desde el 11S, la verdad es que la CIA no está atravesando su mejor momento. Efectivamente. Y ahora nos llega esto, ¿no? ¿Qué va a pasar realmente? ¿Qué va a ocurrir? Pues mira, ya está decidido, ¿no? Sabes que la comisión que investigó lo que ocurrió con los atentados del 11S hizo un informe, y antes de ayer ya... el gobierno ha aprobado una de las principales medidas de estas recomendaciones, que es una reestructuración de los servicios de información de Estados Unidos. Cuando hablamos de los servicios de información de Estados Unidos, no nos equivoquemos, no estamos hablando de la CIA, del FBI o de la Agencia de Seguridad Nacional, que son los que hacen los espionajes, ¿no?, por satélite, sí, sino que estamos hablando de 15 agencias, porque Estados Unidos tiene 15 agencias de espionaje distintas. Entonces, lo que básicamente crea, para que todos lo sepamos, es un supercomisario, un zar, que ahora le gusta llamarle en Estados Unidos, precisamente ahora que se ha caído el telón de acero, le llaman con nombres de... El zar, que va a ser un señor que va a informar personalmente al presidente, en este caso a Bush, de todo lo que hacen los servicios de inteligencia, los va a coordinar, va a controlar el presupuesto. Estamos hablando, Juan Antonio, de 40.000 millones de dólares anuales. Caramba. Una nimiedad, sí. Y de 200.000 empleados. Entonces, este señor irá todas las mañanas a hablar con George Bush y a contarle las últimas noticias. Yo pensaba que este señor debe dormir poco, porque para coordinar 15 agencias distintas y poder informar al presidente, va a tener que dedicarle bastante tiempo. Pero a mí hay una cosa que me ha resultado muy divertida. Y es que ya tienen asignado su despacho. ¿Ah, ya tiene despacho? Ya tiene despacho, sí, sí. El despacho del director de la CIA. Pero esto es tremendo, Fernando. Esto es... ¿Qué te parece? Un hecho terrible. Sí, una cosa ¿El director alucinante. De la CIA se ha quedado sin despacho? El director de la CIA le van a quitar el despacho. Y entonces van a poner en su despacho en Langley, que está en la séptima planta, que es la planta noble allí, sí, van a poner al nuevo supercomisario este, Alzar. Pero me estás contando, Fernando, que el director de la CIA ha tenido que llevar las florecitas, el marco con la foto de los niños. Todavía no, pero creo que lo está empaquetando. y además parece ser que a él le van a bajar de planta. Es decir, no va a estar en el despacho al lado. No. Esto es muy simbólico, ¿eh? Efectivamente. Esto es todo un símbolo. O sea, es bajar la CIA... Bajar la CIA... A la planta de abajo y este señor controlando en la planta arriba, ¿no? En la planta noble, ¿no? Ese es uno de los detalles muy simbólico y muy importante. Pero luego hay otro detalle. Y es que en Estados Unidos hay un poder fáctico por encima de los tradicionales, que es el Pentágono. Es decir, el Ministerio de Defensa. Allí le llaman Secretaría de Defensa. Estos han conseguido que en la ley que se acaba de aprobar, ellos no tengan que aceptar el control directo en algunos temas de este zar. Por lo tanto, en temas como, por ejemplo, te pongo un caso. Por ejemplo, los satélites hacen una serie de fotografías, ¿no? Entonces, toda esa información ahora la tiene que coordinar el nuevo, ¿no? El nuevo zar. Sin embargo, esa información va a ir al Pentágono. Es decir, los únicos que van a tener parcelas de independencia son los militares. Los militares, pero el FBI, la CIA... El FBI, la CIA... Todo eso ya no. No. Quiero decir algo muy importante. Es decir, los militares en Estados Unidos, un país superdemocrático, un país de todo lo que tú quieras, histórico desde hace tantos años, sin embargo, a los militares les van a conceder una cierta independencia del poder civil. Bueno, bueno, pues la cosa está que arde y además tienen que aleccionarse, ¿no? Tienen que reposicionarse ante los dictados de la presidencia. Sí, además esta medida no le ha gustado a nadie. Es decir, esta medida ha sido obligada por el 11S, pero realmente los espías no eso de no poder tener, digamos, un cierto acceso directo al presidente. Incluso criterio, ¿no? Porque se había visto a la CIA muy, no sé, muy muy suelta, ¿no? Últimamente. Sí. Opinando, sí. Diciendo sobre lo que estaba ocurriendo en Irak. Sí, ¿no? Y además es que ahí está el problema, que acaba de sacar el New York Times un nuevo informe de secreto. Sí. De la CIA, pero aunque no lo cuentan directamente el informe, lo cuentan por terceros, del jefe de estación de la CIA en Irak, que dice que en contra de lo que está diciendo el gobierno americano, la situación de Irak en el próximo año posiblemente vaya a peor. A peor. A peor. Es decir, el jefe de estación de la CIA, que es el tío posiblemente que más sepa de lo que está ocurriendo en Irak, porque es su trabajo, porque se limita a saber cuáles son los grupos terroristas, a controlarlos, a pelear contra ellos, a buscar la información para que luego veamos esos despliegues que vemos en la tele de soldados atacando. Bueno, pues este dice que lo más probable es que el año que viene nada de que la situación mejore, sino que va a ser todavía mucho más caótica. Con lo cual, imagínate el cabreo que se ha pillado Bush, que se han pillado el gobierno americano, diciendo esta CIA que está diciendo, que nos haga de los nervios. Entonces, obviamente, el director de la CIA, sí, pues también se ha pillado un rebote, porque ya contamos aquí que había dado la orden de que aquí hay que hacer lo que diga el señor presidente. Bueno, la verdad es que hoy hemos visto unas imágenes en Irak que nos han llamado poderosamente la atención, y es esos convoyes de tropas norteamericanas con contrachapado. Ajá. Casi haciendo a modo de protector ante los ataques, las bombas de la resistencia, ¿no? Sí. Y claro, la pregunta del soldado en Kuwait que está a punto de entrar en Irak y le pregunta al secretario de Defensa, a Donald Rumsfeld, le dice, bueno, ¿cuándo nos van a dar blindados para Irak, para patrullar en Irak? Y coge el secretario de Estado y le dice, usted a lo que se tiene que limitar es ir a la guerra con los medios que le da su ejército. Ya. Yeah. Y no con los que nos gustaría tener. Claro. Te recuerdo que los espías españoles asesinados en Irak, que ya contamos aquí y recordamos su historia, estaban en dos coches no blindados. No blindados. Y decían que es que se los iban a mandar, ¿no? Pero ahora parece ser que ya tienen los coches blindados. Pero fíjate, el ministro de Defensa de tu país diciéndote, usted limítese a callar y vaya a la guerra con lo que le da su ejército, ¿no? Y no se queje, hombre, no se queje. No me fastidie. Pues nada, pues ahora en la época de los satélites, cuando se dice que puedes colocar un misil en cualquier ventana de cualquier parte del mundo, y resulta que los coches norteamericanos, los tanques norteamericanos van con contrachapado allí. Bueno. Cutrería. Bueno, vamos a la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego muchas cosas que nos tiene que contar Fernando Rueda en su materia reservada. Hay que hablar de Chile, hay que hablar de Nápoles, hay que hablar de Israel y Egipto una vez más. No lo perdáis, será interesante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Qué me dices, Fernando, de esta sidra? Está buenísima, ¿eh? Viva Asturias. Viva Asturias, la sidrina. Sí. Como decía, con Faves es sidrina, non fain falta gasolina. ¿Y eso dónde lo has aprendido tú? Pues en Asturias. Antes hablas de los mejillones, ahora de la sidrina. De la sidrina, claro, claro. Hay que decir sidrina además, ¿eh? No sidriña, que eso ya es para la parte de Galicia. Ah. Claro, claro. Pues estamos en materia reservada. Que, por cierto, antes no te lo he dicho, Fernando, pero muchas felicidades también por la subida espectacular de la revista Tiempo. Muchas gracias. Que cada vez tenéis más lectores. Sí, hemos subido un 12% en el último año. Algo estaréis haciendo. 237.000 lectores. Y estamos absolutamente encantados. Es la mejor cifra en los últimos 5 años, fíjate. Uh-huh. Estamos encantados. Claro, claro. Hoy ha sido un día fantástico. Estamos, de verdad, ¿eh? Es que esto De estas jornadas que dices, vamos a saborearla, ¿verdad? Porque no hay abundancia. Sí. No hay abundancia. Nada. Bueno, pues nada, ahí estamos. Y qué trabajo tan brillante siempre el de Fernando Rueda en la revista Tiempo. Y bueno, pues qué maravilla. ¿Qué vamos a contar aquí? Que no se sepa ya después. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues en el asunto de la materia reservada hemos hablado de la reorganización de los servicios secretos norteamericanos. Ahora vamos a tener un personaje que seguramente ya veremos dentro de nada en las películas de Hollywood. Dirán, tienes una llamada del zar. Del zar. Del zar. Y ese es el jefazo, ¿no? Efectivamente. Ese ya es el jefazo. El que más manda. Por encima incluso de la CIA. De la CIA y de los 15 servicios secretos que hay en Estados Unidos. Con misiones distintas de todo tipo. Bueno, ¿Y en Italia qué está pasando, Fernando? ¿Qué pasa con esta guerra tremenda, soterrada, entre camorristas, porque es así, la camorra napolitana, que van ya más de 120 muertos en lo que va de año? Esto parece lo de Capone, ¿no? Sí. Y además, mira, como aquí vengo a contar historias, te voy a contar una historia que explica un poquito qué es lo que está pasando. Todos hemos oído montones de detenciones en Italia, la mafia se mata entre ellos, interviene la policía. Te voy a contar, muy resumido, ¿qué es la historia? ¿Qué es lo que ha pasado para que haya habido, en lo que llevamos de año, 120 muertos por este motivo? Pues mira, hay una familia mafiosa, que es la familia Di Lauro. El padre desaparece hace 2 años, está en paradero desconocido. Entonces, se queda, su hijo, se queda, que se llama Ciro, le llaman Occhiato. Fíjate cómo pronuncia italiano, Occhiato. Sí, Ciro Occhiato. Y entonces se queda de capo, ya sabes, esto es una cosa clara. Se va papá y se queda el hijo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los lugartenientes? Es decir, te recuerdo todas las películas que hemos visto, con los lugartenientes del grupo mafioso. Pues que le entran los celos y dicen, bueno, este por ser el hijo es el que manda, pero no tiene las agallas, no tiene la valentía, no tiene esa. Y entonces empiezan a intentar quedarse con todos los negocios de la familia. ¿Cuáles son los negocios de la familia? El narcotráfico. Las ganancias, cientos de millones de euros. Es decir, cantidades, miles de millones de pesetas. Entonces, claro, es un negocio fantástico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a tratar de cargarse al hijo y a todos los que están a su alrededor. O sea, se quieren cargar a Ciro. A Ciro. Y entonces, pues empiezan los tiros y empiezan a matar a la gente que está con él. Entonces, ¿qué es lo que hace Ciro? Pues Ciro se da cuenta del problema que tiene y no se le ocurre otra cosa que traerse varias decenas de matones albaneses. Ah, amigo. Y entonces se los trae. Es de esa gente que llega ahí a ganar un montón de dinero sabiendo que vive o no vive. Pero que Ciro ha contratado mercenarios albaneses. Claro, entonces se trae los mercenarios y entonces la guerra se hace todavía más salvaje. Porque en esta guerra no solamente se trata de matarse unos a otros, sino que se trata de matar a los familiares, a los amigos de los otros bandos. Entonces cogen y dicen, bueno, vamos a matar, para fastidiarles, vamos a matar a la novia de uno de los lugartenientes. Entonces cogen, parece ser que la novia apareció carbonizada, le habían dado una paliza, la queman. Es decir, no es los asesinatos normales, sino que son asesinatos absolutamente crueles para sembrar el odio total, ¿no? Y los otros responden. ¿Y los otros qué hacen? Pues cogen al primo que va de no sé qué y lo matan en el aeropuerto con esto. Sí, y luego dicen que hay 120 muertos, pero hay un montón de gente desaparecida. Ya. Es decir, de los zapatos de hormigón en el río, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pero si el otro día contaban que para iniciar unas obras tuvieron que traer unos 1.000 gendarmes, policías, carabineros. Bueno, esa es la otra historia bonita que te quería contar. Sí, es fantástica, Juan. Hay un pueblo en Italia, que es Escampia, estamos hablando de toda la zona de Nápoles, de todo ese tipo de cosas, que para poder entrar, es decir, todo eso que hemos oído de que son policía en helicópteros, es decir, todo eso, todo ese tipo de cosas, bomberos, ¿te acuerdas? Es decir, yo cuando vi los bomberos, digo, esto es apasionante, tengo que saber por qué van los bomberos al Gran Mafia. Bueno, porque es que había un pueblo en Escampia, que era un barrio, que fue construido hace un montón de años, cuando lo del terremoto de 1980, se hizo un barrio para la gente pobre, ¿no? Sí. Y entonces, eso lo han convertido la mafia como su gran fortín. Entonces, para poder entrar ahí, tenías que entrar con los bomberos, porque todas y cada una de las casas, te estamos hablando de casas súper pobres, ¿no? Mm. Bueno, pues tenían puertas blindadas, sí, verjas, es decir, que no podías, para poder entrar en cada una de las casas, tenías que entrar... Cada casa era un fuerte. Un fuerte, ¿no? Pero estamos hablando de un barrio súper pobre, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, todo se despliegue, ¿por qué fue? Porque, claro, hubo que ir casa por casa, sí, verja por verja, puerta blindada por puerta blindada. Parecía fue fantástico. Los sitios de Zaragoza, parecía esto. Fantástico. Bueno, es una historia genial. Pero que esto de la camorra napolitana, lo de la mafia siciliana, lo de los no sé qué calabreses, pero esto es in eternum, ¿no? Llevan toda la vida así, ¿no? Sí. Es una historia que yo cuando me la leía, cuando la investigaba, te das cuenta que efectivamente, por eso te la he contado, porque es que me recuerda al Padrino. Al Padrino, ¿te acuerdas? Pero que esto llevan así desde el Renacimiento, desde las familias clásicas, los Medici, los Sforza, los Malatesta, los Borgia, estos ya desde entonces se envenenaban, se tiroteaban, los unos contra los otros, luego en cada bando se alían los otros grupos mafiosos, es decir, y se va haciendo cada vez más grande la mafia, ¿no? Tremendo. Sí, sí, no, yo cuando visité Italia me contaban algunos amigos de allí que incluso llegan a hacer subcontratas, uh-huh, o sea, que tienen como barrios de influencia, pero claro, a lo mejor no llegan a un barrio que tienes que atravesar una zona donde está operando la mafia rival, ¿no? Ajá. Entonces, si tienes que llegar al otro, subcontratan para que te hagan un pasillo y puedas tener... Para poder pasar, ¿no? Sí. Qué guay. Pero es tremendo, o sea, pero ya lo que cuentas tú de traer mercenarios de Albania... Sí, claro. O sea, es una guerra, pues, estilo Capone en Chicago años 20, ¿no? Y además mafioso que no les importa morir, quiero decir que tiene una presión, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues esto no deja de tener también su tinte divertido, ¿no? Sí, dentro de la tragedia. Pero bueno, deja de ser estas películas de Fellini, todos para arriba, todos para abajo, corriendo y bueno, pues haciendo la suya. Más triste lo de Chile, ¿verdad? Sí, sin duda. 27.000 víctimas, tremendo esto. Esto es un informe que ha hecho público el presidente socialista de Chile, Ricardo Lagos, en el cual es un informe que se han estado haciendo durante más de un año, en el cual se ha contado con el testimonio comprobado de 27.000 personas que hacen una narración absolutamente dramática, Juan Antonio, sobre lo que ocurrió hace durante 17 años. Sí, entre el 73 y el 90. Ya estamos hablando de hace 14 años, ¿no? Desde el 90. Ocurrió en Chile, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que llega un dictador militar, entonces, llega cuando han perdido unas elecciones, con lo cual, digamos, hay una mayoría del pueblo apoyando un poquito a los gobernantes, a la izquierda y tal. Mm. Y entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Para tratar de controlar al pueblo, tratan de sembrar el pánico. ¿Cómo siembran el pánico? No basta con secuestrar a las personas, no basta con asesinar a unos cuantos, no basta con que desaparezca la gente. Tienen que sembrar el miedo en la población. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Utilizan las torturas, utilizan las humillaciones, utilizan todas esas cosas. Pero no lo hacen en un centro, en dos, en diez. Parece ser que están constatados, Juan Antonio, más de 800 centros de tortura. ¡Qué barbaridad! Y... claro, eso es lo que siembra el miedo, ¿no? Es decir, tanta gente torturada, tanta gente... es absolutamente dramático. Yo me he permitido... te voy a leer unas líneas de la declaración de un hombre, de uno de los 27.000 detenidos. Bueno, es lo más light que he podido encontrar para no eso, ¿no? Sí. Dice, estamos hablando de 1973, el día 19 de septiembre... nos sacan del calabozo uno a uno para recibir golpes. Un carabinero con un martillo de madera procede a darme un fuerte golpe en el dedo meñique de ambas manos, para luego, con un alicate, proceder a sacar las uñas. En ese momento ingresa el sargento, el cual quita al carabinero el alicate y procede a arrancarme con este el bigote. En un momento, producto del gran dolor y desesperación, logro morder la mano de este personaje, el que debe ser socorrido por un carabinero que me da un culatazo en mi cara. Pierdo el conocimiento y al despertar me doy cuenta de que sangro mucho de cabeza, nariz y boca. Luego me doy cuenta de que me faltan 8 dientes. Había procedido a sacármelos con el alicate o a golpes. No lo sé. Fíjate que en este relato hay una cosa que, aparte del profundo dramatismo, qué barbaridad, es que no aparece el nombre del sargento. ¿Por qué? Porque Ricardo Lagos, porque los que hicieron este informe, han suprimido los nombres de los torturadores. Yo creo que ha sido una decisión muy polémica, pero yo creo que es hora también de que se sepan los nombres. Es hora de que los torturadores se sepa. Es decir, alguien que hace esto no puede alegar obediencia debida, Juan Antonio. No, esto es sadismo. ¿Eh? Es decir, son psicópatas. Un soldado puede perder el caso que veíamos del soldado que de repente se mueve, americano, sí, que entra uno, se mueve y le dispara sin darle la posibilidad, ¿no? Sí, sí, sí. No está justificado, pero puedes decir, no, es que le dio un momento de tensión, ¿vale? Sí. Lo que no puedes justificar es que la gente que hace esto sea obediencia debida. Quiere decir, el debate es ese, el debate es saber los nombres. Que esta gente viva con la vergüenza de lo que ha hecho. ¿No? O sea, del caso famoso de Víctor Jara, ¿verdad? Del cantautor chileno al que quebraron los dedos y le rompieron las manos para que no pudiera tocar la guitarra antes de ser asesinado, ejecutado, ¿no? Es que es horrible, ¿no? Es lo peor de la condición humana. Sin duda. Peor de la condición humana. ¿Cómo se puede llegar a estos extremos? Bueno, pues parece que ahora quieren paliar de alguna manera, dando alguna pensión vitalicia, 160 dólares. Yo no sé si eso es suficiente. A mí me parece, ¿no?, una birria. Claro. Y dice que les van a pagar la sanidad y la educación. La sanidad me parece muy bien. Pero, ¿esta gente cuántos años puede tener ya, Juan Antonio? Pues, muchos de ellos tendrán, fíjate, 50 años. Sí, sí. 45. Sí, sí, sí. ¿Qué educación les van a pagar? Sí, sí. Sí. Que le van a dar educación. Les tendrán que dar educación, en todo caso, a sus hijos. O tendrán que... no sé, ¿no? Mientras tanto, el carcamal este de Pinochet... Sigue ahí, ¿eh? Sigue ahí. Este hombre está momificado. Este sí que es una momia ya, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, o sea, sabes que es que no es consciente... No rige. No rige. Ya lo sabes. Pero nunca lo hizo. Sí, claro. Ese es el problema. Que estuvo... ¿Cuántos años? 17, hemos 17, dicho. 17, sí. Sin regir, ¿no? Sí. Yo, uno de los días que recuerdo con más perplejidad fue el día que estuvo explicando cómo intentaron asesinarle. Él cogió la batuta como si fuera el hombre del tiempo... Y estuvo explicando en gráficos, en dibujitos que parecían los Teletubbies, explicando cómo se salvó él, porque es un héroe, claro. Claro. Cómo claro. se salvó, cómo evitó la bomba, cómo se tumbó en el coche para... Y claro, escuchándole, dices, ¿cómo es posible que este hombre haya llegado a lo más alto del poder en un país, no? Bueno, pues... Por eso llegó a lo mejor, ¿eh? Da mucho que pensar. Claro, sí. Como Hitler, por eso llegan, ¿no? Sí. Pasa que en Chile, claro, tanta mina de cobre y tanta cosa, ¿verdad? Claro. Y una historia especial que ha seleccionado Fernando Rueda para todos vosotros, este intercambio, porque estamos en el año 2004, pero se siguen produciendo intercambios de prisioneros, caramba. Sí. Y en este caso entre Egipto e Israel. Efectivamente, es una historia que ha ocurrido esta misma semana. No estamos hablando de la Guerra Fría, no estamos hablando de momentos pasados, estamos hablando de ahora, y estamos hablando de la historia de un hombre... De un empresario del sector textil, de un fabricante de ropa, incluso de un fabricante de ropa interior femenina. Sí. Estamos hablando de un hombre que se movía entre sujetadores, entre bragas, ¿no? Sí. Y que había hecho de eso su negocio. Pero no era un negocio, es decir, ¿era multimillonario? No. No. ¿Era millonario? No. Tampoco de mercadillo, ¿eh? No, tampoco. Pero era alguien que había visto la posibilidad del negocio y que se había arriesgado y que había apostado y había dicho, bueno, aquí hay posibilidades. Entonces, ¿qué es el negocio que él había visto? Tratar de vender su mercancía, tratar de colar su mercancía, ya te digo, no en grandes dimensiones, en Egipto. Este es un israelí llamado Azam, un druso de Galilea que me comentabas esta tarde, ¿no? Que bueno, que este tranquilamente él tenía su familia allí en Israel, era una familia de estas que hay muchas en Israel o en Palestina, ¿no? Muy cerrada, los padres, los hijos, los sobrinos, los nietos, todos juntos, ¿no? Sí, todo entre ellos. Muy familiar, ¿no? Todo entre ellos. Un familiar que iba, hacía su negocio en Egipto, estaba una temporada en Egipto y volvía con su familia. Iba y volvía, estaba por temporadas, ¿no? Entonces, bueno, un día de noviembre de 1996, sin embargo, se encontró con Hasan Hassan, con que fue detenido por el servicio de inteligencia egipcio. Le llevaron a la dependencia, fue interrogado, duramente interrogado, y le acusaron de espionaje industrial. Y lo que, digamos, que era realmente el delito, de pertenecer al Mossad. Al Mossad. Él decía que era mentira, él lo negó rotundamente. Juan Antonio, dijo que ni en broma, que él no tenía nada que ver, ¿no? Que ¿cómo va a ser el del Mossad? Que él es un industrial, ¿no? Que él lo único que hacía era vender sus productos, vender sus sujetadores, vender sus bragas, ¿no? Y sin embargo, le habían descubierto, Juan Antonio. Sí. Porque precisamente en esa ropa interior femenina era en la que él escribía con tinta invisible los mensajes que enviaba para Israel. O sea, que en las braguitas con lacitos... Efectivamente. Iba el mensaje para Israel. Efectivamente. Él realizaba un espionaje, buscaba información. En cada viaje le pedían una serie de datos muy concretos de Egipto. Y él, ¿cómo transmitía esa información? Sobre todo la información caliente, porque hay información que si él estaba 2 meses la podía transmitir a su regreso, ¿no? Pero había una información caliente que había que transmitir. Entonces él lo que hacía era con la tinta invisible, típica también. Estamos hoy en un día muy típico, ¿no? Sí. Típico de los espías, históricamente, desde hace ya un siglo. La escribía en la en los sujetadores, en las plaguitas, y entonces mandaba paquetes a distintas direcciones de Israel. Direcciones que eran precisamente, imagino, de pisos del Mossad o de colaboradores del Mossad, que cuando recibían ese curioso regalo lo enviaban a la sede del Mossad. Hombre, un poco elemental para el año 96, Fernando. Tinta invisible en el sujetador... El espionaje, ya sabes que lo más importante es siempre la sorpresa. ¿Y esto qué es lo que no te puedes imaginar? ¿Y esto, ¿no? ¿Qué hacían los servicios secretos egipcios? Que cogían el sujetador y dicen, pues vamos a ver si... Vamos a ver este, ¿no? A ver qué pasa con este sujetador. Bueno, fue juzgado a comienzos de 1997 en el Cairo y fue condenado a 15 años de prisión. Por lo tanto, debía acabar su condena en el año 2012. Él estuvo en prisión, estuvo curiosamente en una celda aislado totalmente, aislado en dos sentidos. Uno, para que no, para hacer la vida imposible, ¿no? Un espía del Mossad y tal, pero también para evitar que otros presos le pudieran matar, ¿no? Él recibía visitas, él recibía a su familia, Es decir, que los egipcios aceptaron que ese tipo de cosas, recibía a su familia, recibió al cónsul israelí y tal, ¿no? Aunque pasó por distintas etapas, ha estado 7 años en prisión, pasó por etapas de esas de mucho sufrimiento, pasó por etapas de depresión, sí, la cual no quería ver absolutamente a nadie. Yo estoy muy mal, he engordado 14 kilos. Sufro mucho y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta semana se ha producido un intercambio de prisioneros, como en la antigua Guerra Fría, y Israel ha entregado a 6 supuestos terroristas egipcios que habían ido a Israel para atentar, y los ha cambiado precisamente por Hassan, que después de 7 años de prisión, cuando todavía le quedaban otros 8 años, pues ha podido regresar a su Israel, donde ha hecho unas alabanzas que a mí me han resultado muy muy lógicas, ¿no? De Sharon como el príncipe de la paz y como no sé qué más cosas le ha llamado, algo cuya Ya sabes que nuestra opinión es muy similar a la que tiene. Solamente que yo entiendo que cuando alguien te libera, como es el caso de Azán Azán, el príncipe de la paz esos, y rey de los cielos. Todo, claro. Y rey de los cielos, vamos. Me quitan de 8 años de cárcel aquí con los egipcios estos. Y vamos, más feliz que una lombriz. Entonces, según Tarifa, un israelí vale 6 egipcios. Efectivamente. Esto es muy duro, ¿eh? Sí, sí, porque un agente del Mossad siempre tiene un precio mucho más alto, que aunque en este caso sea un colaborador, mucho más valor que cualquier pequeño terrorista, ¿no? Bueno, pues la verdad es que Israel se pasa la vida pues sacando y metiendo espías en la cárcel, ¿eh? Y se anuncian más cambios, más ¿sí? intercambios, Juan Antonio. Ah, bueno. ¿Va a haber más? Sí, sí, para los próximos tiempos. Sí. Israel está dispuesto a... Sobre todo porque quiere mantener buenas relaciones con Egipto. Y va a haber intercambio. Y a lo mejor eso puede facilitarlo, ¿no? Vamos con algún correo electrónico que nos ha llegado. Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Preguntas para Fernando. Pues sí, por ejemplo, tenemos una de Félix Blanco que dice: hola, me gustaría preguntarle a Fernando Rueda si la CIA o algún otro servicio secreto ha utilizado técnicas de tortura como las que se describen en la reciente película El mensajero del miedo, protagonizada por Denzel Washington, en la que mediante incisiones en el cerebro se introducen chips con el fin de enviar señales al sujeto y ordenarle que cometa asesinatos. Caramba. Esa película está basada, seguro, en una operación conocida por MKUltra, de la que hablamos en su época, pero que a lo mejor deberíamos recuperar en algún momento, en que decenas, por no decir casi centenares, de médicos, psicólogos, americanos, ingleses y creo que eran canadienses, no sé si eran canadienses o australianos, sí, creo que eran canadienses. Realizaron pruebas para tratar de controlar el cerebro, hacer soldados que pudieran ser dirigidos, controlar a los presos para hacerles el lavado de cerebro, eso que por cierto se está haciendo en Guantánamo. Sí, sí, sí. O parecido. Y efectivamente, eso está basado, por desgracia, en hechos reales. Yo creo que a nadie se le escapa, ¿no?, que la CIA u otro servicio secreto pueda recurrir en algún momento a una tortura, ¿verdad?, a sus diferentes variantes. A ver, Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos un correo de Andrei Voronets, que intuimos llega desde Rusia, y quiere hablar acerca de Ucrania. Con respecto a lo que se comentó acerca de Ucrania, me pareció, dice el oyente, que ustedes no tenían ni idea de qué estaban hablando. La oposición ucrania, volcada en las calles, es un proyecto bien preparado y financiado desde el exterior. Salarios a los jefes de los grupos juveniles, pago por días a los propios manifestantes, cocinas de campo con comida caliente, 1.200 carpas a $200 cada una, ropa y calzado de invierno. Todo ello se distribuye gratis entre los manifestantes. El proyecto de imponer a Víctor Yushchenko en Ucrania tiene un marcado acento estadounidense polaco, dice Andrei Voronets, y parece ser una trampa tendida para la vieja Europa. Al ayudar a entronizar a Yushchenko, los franceses y los alemanes, sin sospecharlo, están creando para sí mismos un complicado problema en la Unión Europea. Bueno, pero hablamos del envenenamiento, del supuesto envenenamiento de Yushchenko, que parece confirmadísimo ya a estas alturas. Sí. Claro, ya hay informaciones. Nosotros lo hablamos, luego han seguido saliendo informaciones. Sí. Yo creo que hay dos posturas en Ucrania, una a favor de Moscú, otra a favor de la Europa Occidental. Bueno, este amigo representa otra postura. La postura prorrusa. Prorrusa, y bueno, yo aquí sí me voy a manifestar, yo creo que es preferible para Ucrania estar dentro de Europa, dentro de la Unión Europea, dentro de las libertades, sin necesidad de la OTAN, ¿no? Es decir, estoy hablando de Europa, del progreso y de todas esas cosas. Pero bueno, es su postura. Pero yo arriesgo más, Fernando. Yo digo que es necesario para Ucrania y es necesario para la propia Rusia. Sí, sin duda. Que se acercara un poquito más a su Europa, que al fin y al cabo es donde pertenece. ¿Sí, Macarena? Bueno, pues tenemos el correo de un oyente molesto por los comentarios que hicisteis el pasado jueves con respecto a la isla de Perejil. Y dice que, bueno, que aunque no tiene nada que ver con el ejército español, se siente ofendido por el trato y la mofa de Fernando hacia con relación a la toma de la isla de Perejil del territorio español. Dice que, bueno, le pediría que cuando se dirija a las fuerzas del Estado lo haga con más respeto. Pero bueno, ya explicamos un poquito. Si alguien defendió el asunto de Perejil aquí, fuimos nosotros que nos cayeron también algunas, ¿verdad? Ajá, ¿no? Sin duda. Tú, por cierto, tienes un premio, ¿no? Sí, sí, tengo el premio Ejército, precisamente, sí. Anda. Pero, lo hicimos porque es el primero, porque era el tono que tenemos de contarlo las cosas. Yo creo que los oyentes que nos siguen habitualmente, hombre, saben que lo hacemos. En ningún caso nos mofaríamos, sino más bien todo lo contrario. Hombre, pero bueno, quiero decir, además, es una postura que contrasta con la de otros cuantos que nos han llamado militaristas, en algún momento militaristas. Militaristas, sí, y tal, ¿no? Pero hombre, yo creo que aquí sí que podemos decir orgullosos que nuestra trayectoria nos avala. Nos avala, efectivamente. Después de 8 años hablando del ejército español y hablando bien. Así que bueno, que no se enfade este amigo, hombre, que fue un poco de caricatura que hicimos con el brigada aquel, ¿no? Efectivamente. Tal, bueno, pues eso. Sí, Martín. Chus Obon pide en su email que Fernando Rueda hable algún día sobre la camorra napolitana. Bueno, pues hoy. Y el por qué se ha llegado a esta situación de guerra entre bandas. Sí, pues hoy hemos comentado, así que creo que habrá quedado complacido. ¿Alguna más, Macarena? Sí, por ejemplo, la de Beogradi, que dice: ¿usted cree que la próxima embestida de Marruecos no será con solo 6 soldados, sino con 100.000 soldados armados hasta los dientes y motorizados con armamento estadounidense amenazando a Ceuta, Melilla y Canarias? Y una segunda pregunta es: ¿el señor Arafat fue envenenado? Lo de los envenenamientos ya lo contamos la semana pasada. Sí. Los hijos de Arafat dicen que no. En resumidas cuentas, existe, parece ser, según la comunidad científica, un tipo de veneno que que no es detectable por análisis posteriores. Pero efectivamente no hay ninguna prueba de que haya sido envenenado, pero podría ser. Y luego lo de la invasión de Marruecos, yo sinceramente creo que mientras España esté en la OTAN, y a pesar de que tengamos malas relaciones con Estados Unidos, seamos aliados de Estados Unidos, etcétera, etcétera, yo, así como hace unos años, 15 o 20 años, sí que era factible un conflicto, yo creo que ahora es muy complicado que pudiera producirse ese conflicto. Sí, Martín. Daniel Galvez, desde Prat de Llobregat, dice: quería saber si existe en Estados Unidos un servicio de inteligencia que se llame CTU, Counter Terrorist Unit, en castellano, unidad antiterrorista que tiene divisiones en varias ciudades americanas, ya que sale en una serie que pretende ser bastante realista, llamada 24, que emitían en Antena 3 y acabó hace 2 semanas. Hombre, desde el 11S... Efectivamente, existe esa unidad. Vale. Es una unidad de acción y tal, y bueno, pues sí, es una, en Estados Unidos, aparte de como hemos dicho, del FBI, la CIA y los del espionaje, hay otras, hay un montón de ellas, y luego unidades policiales y unidades de terroristas, muchas más todavía. Sí, Macarena. Nos ha escrito Daniel un correo en el que nos habla sobre una información que al parecer le transmitió un catedrático de fitotécnica de la Universidad Politécnica de Valencia. Más o menos el tema es que Estados Unidos, por lo visto, tenía pactado con bastantes países, entre los que, por ejemplo, se incluía España, que no podrían investigar sobre la mejora de cultivos de leguminosas. En el caso de España, por lo visto, este mismo tratado pues hacía referencia también al uso de bases militares españolas. Y bueno, dice que, según su profesor, la intención es que se puede ejercer un control de un país si consigues que dependa de ti para alimentarse, y si además logras producir más y mejor y más barato, pues pueden depender de ti también otros países. Bueno. Entonces, bueno, a él le han comentado esta información y no sabe muy bien si es cierta o... Acuerdos secretos, protocolos secretos y todo esto. Esas son las teorías de la conspiración, ¿no? Pero a mí me extraña que existan esos acuerdos. Y más con las leguminosas, con lo buenas que son las leguminosas españolas, ¿eh? Y lo bien que nos alimentan. Bueno, pues muy bien, mi querido Fernando, es un día feliz. Encantado y feliz como la lombriz. ¿Me vas a dar un premio? Pues sí, un premio, por ejemplo, una puerta benévola, vamos a llamarlo así. ¿Benévola? Sí. Me voy a encontrar al pirao ese de... ¡Ah, huya! No, hoy hemos mejorado el servicio. ¿Por qué se tiene una mala beba? Ya, no, pero hoy yo creo que vas a salir incólume. ¿Incólume? Adiós. La puerta 6. La 666. Aquí tenemos una representación del pueblo mandinga. Todos mirando a Fernando. Fernando intenta pasar desapercibido, pero ahora mismo hay 600 mandingas siguiendo a Fernando. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y se ha olvidado hoy el chaleco antibalas. ¿Pero quién ha dado tanta chatarra a los mandingas? Bueno, pues esos restos los recogemos ahora mismo. Intentamos recomponer a Fernando y a ver si la semana que viene puede dar algún signo de vida, porque lo de Yushchenko es una tontería al lado de esto. There was a moon out in space, but a cloud drifted over its face. You kissed me and went on your way. The night we called it a day. I heard the song of the spheres like a minor lament in my ear. I hadn't a heart left to pray. The night we called it a day. So through the de los vientos en Onda Cero. Caramba, qué susto, estoy impresionado con la banda sonora de La Búsqueda. ¿Qué tal, señor Escribano? Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos en el cine Zona Cero. Parece que va a salir el Rey Arturo inmediatamente con Excalibur. Algo así. Carmina Burana es esto, ¿no? Es que esto tiene raíces en lo más hondo de la tradición. Sí, señor, esto tiene... Los templarios, los masones, el templo de Salomón. Todo junto. Todo esto está aquí, todo junto. Y la Declaración de Independencia Americana, todo también. A la vez. Sí, porque ese es otro tesoro. Tesoro Nacional se llamaba esta película. Sí, señor. Y hay que decir que lleva número uno en Estados Unidos, pues un montón de semanas. Bueno, un montón son cuatro o así, pero eso ya es un montón. En Estados Unidos es el récord de los récords. Claro que sí. Y es que ahora parece que la cosa histórica con misterio, pues engancha. Les gusta. Sí, 110 sí. millones de dólares lleva recaudado ya. Dice usted. Sí, sí, que no es ninguna tontería. Y aquí le hemos puesto La Búsqueda. Bueno, pues por eso es que hay que cambiar el título, qué demonios, no se va a llamar igual que allí. Pero hombre, señor Escribano, queda muy soso La Búsqueda. Ya, suena pero... como una película rara de estas que va a pasar durante un par de semanas y ya está, ¿no? Sí, parece Antonioni, casi, La Búsqueda. No, pues es una película de John Turteltaub que le ha producido Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer, yo me acuerdo cuando, pues en los años 70 debió ser, un periodista americano acuñó el término ese de el director es la estrella. refiriéndose, claro, al cine de autor, ¿no? Que no solo los protagonistas, los grandes actores, actrices, sino el director sí. es la estrella. Bueno, pues hay que decir el productor es la estrella. El productor es la estrella. Porque verdaderamente el autor por los cuatro costados de esta película es Jerry Bruckheimer, el productor, que ha producido pues títulos como Rey Arturo, Piratas del Caribe, Pearl Harbor, Armageddon, Black Hole Derribado, Días del Trueno, Top Gun, Flashdance, algunos de los episodios del CSI de televisión. Todo taquilla, ¿eh? Todo taquilla. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que son todas muy malas, pero vamos, lo que sí son es taquilleras, desde luego. No es esto rencoroso, hombre. No, efectivamente, aquí no es que haya muchísimas horas de cine en la producción de este hombre, lo que sí hay es muchísimas horas de entretenimiento, eso no se puede discutir. Muy bien, y por esa razón, además, la gente pasa por la taquilla, ¿verdad? Vale. Se ha buscado, además, a su amiguete Nicolas Cage, con el que ya rodó, pues, Con Air, La Roca, 60 segundos, que son otras películas producidas por Bruckheimer, y Nicolas Cage es el protagonista de esta película. Es el protagonista ideal para este tipo de películas de acción, porque Nicolas Cage, hombre, no es un hombre muy expresivo, ¿verdad? No es tampoco el superhéroe, el supermacho, tiene un poquito pinta del señor normalete, ¿no? Que le pasan estas cosas y, claro, la aventura, pues, tiene así cierto interés, ¿no? ¿Y de qué hace Nicolas Cage? Bueno, pues es hijo y nieto de buscadores de tesoros, porque ya desde el abuelo de Nicolas Cage, que sale aquí cuando es un chavalín, el abuelo dice, mira, hijo, este tesoro y tal, pues están empeñados en la búsqueda de un tesoro que hay en Estados Unidos, debe haber, está por allí en América, ¿no? Y entonces van buscando las pistas desde el abuelo, el padre no, el padre es un descreído tremendo, son paparruchas. El padre es un escéptico. Un escéptico, niño, dedícate a estudiar y déjate de tontería de buscar tesoros, ¿no? Sí. Pero el hombre, pues no, cuando crece se da cuenta de que aquí, en fin, hay algo de verdad en esta historia de que hay un tesoro escondido y tal, bueno, pues forma un equipo. El equipo al principio le sale bastante mal, pero luego ya la cosa se enmienda un poquito, conoce a Diane Kruger, que es una de las actrices que vimos en Troya, por ejemplo, que aquí hace otro papel importante. John Boyd es el padre. Harvey Keitel hace de policía, como casi siempre, un papel muy parecido al de Thelma y Luis, el policía que anda detrás de ellos. Sean Bean es el malo, un maluto de la película, espléndido, fenomenal. Bueno, pues todos están a la búsqueda de este tesoro, y la primera pieza pues parece conducir nada menos que a la declaración de independencia de los Estados Unidos. Pero a la declaración de la independencia escrita, es decir, el pergamino aquel, sí, que firmaron los padres de la patria americana, sí, señor, y que por lo visto se exhibe al público, naturalmente con todas las medidas de seguridad del mundo, ¿no? Y está detrás de eso. Claro. ¿Qué sucede cuando la clave del tesoro está, se supone, hay un mapa o algo escrito ahí al dorso de la declaración de independencia? Pues que habrá que mirarlo, pero como no te dejan acercarte, pues dice Nicolás Cage, pues yo voy y la robo. O sea, que el mejor tesoro de la humanidad está siempre detrás de algún alegato norteamericano, de alguna cosa norteamericana. ¿Es eso lo que usted quiere decir? Sí, ese es el mensaje. O sea, que los mejores valores de la humanidad se encierran detrás de... Porque además la declaración de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio del año aquel... Eso le sentó muy mal a Inglaterra, ¿eh? Claro, le sentó muy mal a Inglaterra, y por eso además les escondieron el tesoro para que no lo pillaran los ingleses, o sea que encima con recochineo. Sí. Bueno, pues todo el equipo este se lanza a la búsqueda del tesoro y van encontrando pistas. La verdad es que van encontrando pistas, no lo vamos a negar, pero es que cada pista les lleva... A otra cosa. Pero esto es como el Código Da Vinci. Pues la verdad es que se parece un poquito. Yo me acuerdo de una de mis lecturas de chavalines, que era naturalmente Julio Verne, como nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Y había ahí un librote que eran Las aventuras de Antifer, sí, que es un señor que va exactamente igual el argumento. No digo yo que esté plagiado, pero no, la verdad es que se le parece un poco, ¿no? Pues eso, de pista en pista, buscando y buscando, cada vez se va añadiendo más gente a la expedición, no todos con buenas intenciones. Y bueno, no vamos a explicar si encuentran el tesoro o no, que vayan a ver la película. Lo descubran, ¿no? Lo que ya no está tan claro es que si el tesoro existe o no, sea el tesoro este del Templo de Salomón, de los templarios, que se conoce que viene de ahí el nombre, de los masones, que los framasones que se meten por medio, pues porque todo se conoce que está relacionado aquí. Y hombre, ese toque esotérico de ocultismo un poco y tal, yo creo que francamente le sobra a la aventura, que por otro lado le sobra también media hora, dura

like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday, moving farther away. Y atención, queridos amigos, porque en la siguiente hora de nuestra Rosa de los Vientos vamos a disfrutar de muchos acontecimientos. Por ejemplo, ese magnífico sorteo en el que alguien, una persona, un chico, una chica, un oyente, se va a llevar una magnífica cesta cultural con los pasajes de la historia, con los enigmas literarios, con los enigmas del mundo y con el CD de la Rosa de los Vientos. Vamos a efectuar el sorteo y a ver quién es el afortunado o la afortunada. Vamos a ver. Y realizaremos una nueva pregunta, la tercera. Cesta cultural ya se está gestando, vamos a ver qué incluimos en ella con una tercera pregunta y bueno, pues como antes hemos advertido en otros programas, las cartas tradicionales que vayan llegando con las respuestas acertadas se incluirán en el siguiente sorteo si no entran en el día preceptivo. Así que bueno, ya lo contaremos después. Además, nuestros enigmas del mundo, el capítulo 195, hablando de esa curiosa relación entre los maoríes, los aborígenes de Nueva Zelanda y Australia, con el firmamento. Sabían mucho del firmamento y más de un planeta, Júpiter, el gran coloso de nuestro sistema solar. Bueno, pues ese es el enigma que propone Bruno Cardeñosa. Nuestro correo es electrónico, rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo y somos europeos y qué. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en un día feliz para todos, esa subida de audiencia, prodigiosa subida de audiencia, un 71%, nada más y nada menos, 185.000 mejillones escuchan La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos divirtiéndonos, seguimos pasando la noche en complicidad, una noche muy a gustito, calentitos, cerca de la radio, porque se emana un calor, hay un calor ahora mismo en el locutorio, en este locutorio número uno de Onda Cero, pero bueno, un poquito de abanico y ya terminamos la noche. Creo que lo estamos pasando muy bien. Y un ratito más, disfrutando junto a vosotros en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. De los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Vamos a hablar de nanosatélites, vamos a hablar de Brasil, vamos a contar cosas sobre los maoríes y Júpiter, diremos que hay que contar también sobre el sorteo y nuestros correos electrónicos, nuestra gente sin escrúpulo, que tenemos una variedad macarena. Hombre, inmensa. Esto es la biodiversidad de la radio. Sí, sí, sí, todo lo que puedan imaginar está aquí. Está aquí, exactamente. Parece que no tenemos mucha suerte con el nanosatélite español, ¿no? No, parece que no, porque el lanzamiento del primer nanosatélite español, el Nanosat 01, tendrá que ser retrasado hasta el próximo 18 de diciembre. Al parecer, la causa se encuentra en varios problemas técnicos que ha sufrido el cohete Ariane, que lo debe poner en órbita junto al satélite de observación militar europeo Helios IIA y otros 5 microsatélites. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que ha desarrollado el Nanosat 01, informó de que el nuevo lanzamiento se efectuará desde la Guayana Francesa. El Nanosat, que pesa menos de 20 kilos y mide menos de medio metro de lado, se situará en una órbita polar a más de 600 kilómetros de altura, desde donde puede cubrir todo el planeta. A esa altura podrá probar la comunicación en diferido entre estaciones científicas en lugares remotos, como por ejemplo las que hay en la Antártida y las de Madrid. El nanosatélite recogerá los datos al pasar sobre las bases, descargándolos en Madrid cuando su órbita pase por España, es decir, al cabo de un tiempo máximo de 12 horas. Además, el Nanosat probará también la comunicación óptica con luz infrarroja entre equipos en el interior del mismo satélite. Este experimento es especialmente interesante para la tecnología espacial. Bueno, pues un dato interesante, pero bueno, por el momento vamos a esperar tampoco mucho. Hombre, no. Lo lanzamos el 18 de diciembre. La semana que viene. Va a ser un éxito. 20 kilos tan solo. 20 kilos, sí. Cuando estamos acostumbrados a hablar de toneladas en estos satélites, bueno, pues es un nanosatélite, claro. Sí, es muy chiquitín, porque mide además medio metro, o sea que... Pues nada, es que... Como mi hijo Alejandro, 20 kilos, 50 centímetros. Pues más o menos. Y ahora nos vamos a Brasil, Martín Espósito, para averiguar cosas sobre la contaminación que produce aquel inmenso país. Pues sí, porque un informe dado a conocer ayer por el gobierno de Brasil sitúa a este país entre los 10 países más contaminantes del mundo. Una región que alberga el 30% de la flora y fauna del planeta es responsable de cerca del 3% de las emisiones mundiales de gases que influyen negativamente en el efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, en gran medida propiciados por la quema de bosques en el Amazonas. Basado en datos recogidos hace 10 años, el estudio cifra en 1.000 millones de toneladas las emisiones de dióxido de carbono, 11 millones de toneladas las emisiones de metano y 500.000 toneladas emitidas de dióxido nítrico por año. Para Greenpeace, el gobierno de Lula ha tomado medidas. Si bien la forma más rápida de reducir el aporte de Brasil al calentamiento global dependerá de cambios en los procesos de ocupación y utilización de la tierra en el Amazonas. Bueno, pues aquí tenemos el hecho lamentable. El Amazonas se sigue quemando. En Brasil, que es un país inmenso, como decíamos, donde pueden caber 17 Españas, bueno, pues se quema de forma indiscriminada con el propósito de crear pastizales, porque aquí lo que quieren hacer es pastos. Hay multinacionales que tienen pues en propiedad terrenos pues similares a lo que puede ser Bélgica, y todo eso para criar vacas. Y eso queman la selva de rigor, y al cabo de los 2 o 3 años pues ya tienes ahí a la vaca pastando. Y claro, como es un país tan grande y en manos de unos pocos latifundistas, pues bueno, esto es una barbaridad que no se debería consentir. Pero bueno, ahí tenemos el dato. Brasil, uno de los 10 países más contaminantes del mundo. El 3% del total corresponde a Brasil. Eso es, se situaría en el sexto lugar. Sexto lugar. Por delante teníamos, recordamos, hemos hablado hace poco de ello. Macarena hablaba de Estados los Unidos, países que más contaminaban. China, Estados Unidos, Australia. Estaba China, sí, luego estaba Rusia, Japón, India con un 4,2%. Entonces vendría después con un 3% vendría Brasil. Sí. Y el dato es espeluznante, claro. En una veintena de países son responsables del 80% sí. de las emisiones mundiales. Así es, y así nos luce el pelo, mejor dicho, la boina contaminante que tenemos ya sobre el planeta Tierra. Año 1982, ABC, ese era el grupo, The Lexicon of Love, era el disco, Poison Arrow, su gran éxito, La Flecha Envenenada. Maravilla, hace 22 años y sigue absolutamente vigente esta canción. Qué gran grupo, qué elegancia, ABC. Bueno, pues vamos con el capítulo 195 de nuestros enigmas del mundo. Atención, porque vamos a hablar de esa curiosa relación entre los maoríes, los aborígenes autóctonos de Nueva Zelanda y Australia, con el firmamento, con el sistema solar. En especial, Júpiter, el inmenso planeta, dicen algunos que fue una estrella no nacida. Bueno, pues vamos a saber, gracias a Bruno Cardeñosa, qué saben o qué sabían los maoríes acerca de Júpiter en el capítulo 195 de nuestros enigmas del mundo. En el año 1962, un astrónomo ucraniano tenaz y persistente en sus deducciones elaboró una tesis fundamentada en largas y meditadas observaciones de Júpiter mediante su equipo de investigación telescópica. Había observado en repetidas ocasiones una serie de sombras sobre el ecuador del planeta más grande del sistema solar. Finalmente, el astrónomo S. Kabeyatsky apostó porque Júpiter estaba rodeado por un finísimo anillo similar a los del planeta Saturno, pero completamente invisible desde la Tierra y de unas dimensiones extraordinariamente reducidas. Detengamos ahí el relato y presentemos a los maoríes. Actualmente este pueblo indígena supone el 15% de la población total de Nueva Zelanda. El origen de estos hombres se sitúa en torno a hace 800 años en la isla Hawaiki, en la Polinesia. Como todos los pueblos tradicionales, mantiene un amplio acervo cultural que se hereda de generación en generación mediante la tradición oral.

O algún fanático se le ocurra expandir la viruela por el mundo, o la gripe tal, o cualquier variante de cualquier terrible enfermedad. Pues sí, parece que el bioterrorismo es lo que nos va a asolar en los próximos decenios, y eso nos pone la carne de gallina. Y hablando del ave, hablando de la gallina, ayer ya Martín Espósito desataba la polémica, porque ya nos dijo que el 60% del genoma de la gallina coincide con el del ser humano. Exacto. Y dijimos, bueno, entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, pues ayer hablamos de la gallina y hoy, como corresponde, hablamos del huevo. Exacto, ayer hablábamos del genoma de la gallina y cómo científicos del grupo de investigación en informática biomédica de Barcelona habían participado en el estudio. Hoy completamos la información añadiendo que desde hace varios años los huevos de gallina son más útiles en la investigación médica de lo que pensábamos. Y es que además de para preparar estupendos manjares, los huevos de gallina son un paso habitual en la creación de vacunas. Utilizados para cultivar virus como el de la gripe, los polluelos manipulados ayudan en el estudio de enfermedades que afectan a los humanos, como la distrofia muscular o la epilepsia. Gallinas y humanos están muchas veces infectados por los mismos virus, parásitos y bacterias, según explicaba el profesor Jerry Dockson, uno de los coordinadores del estudio del genoma de la gallina. Por ejemplo, la gripe aviar, según los expertos, el estudio del sistema inmunológico de la gallina podría ayudar a controlarla. Uh-huh. Bueno, pues estamos encantados, ¿eh? Porque algún día solo pensar que nos puede salvar un huevo, ¿verdad? O sea, que diga que... Imagínate. Claro, es que usted se ha salvado porque hemos incubado un huevo. Y mire, gracias a eso hemos conseguido la solución. Bueno, pues es tan simple como eso que ha contado Martín, que cualquier día de estos un huevo va a eclosionar y va a decir, este polluelo trae la solución a nuestros problemas. Qué bien. Uh-huh. Bueno, pues nada, la gallina, yo creo que más cercana ya desde esta noticia al ser humano. Ahora ya, a ver quién se come una gallina a partir de ahora. ¿Verdad? ¿Nosotros que tenemos dos? Huevos, ¿qué dices? Ya estamos a 10, ¿no, Macarena? A 10. 10 de diciembre. A lo mejor, llamando a esos amigos tuyos... Hombre, ellos están ya avisados, ¿eh? Están esperando día y fecha. Día y fecha. O sea, día y hora. O sea, que podrían adelantar el trabajito. Sí. Sí, porque están libres. Sí, ahora mismo no tiene nada entre manos. Pues a ver si pueden tener algo entre manos este fin de semana. ¿El ya domingo? Y lo hacen desaparecer. ¿No? El domingo, antes del domingo. Antes, sí. Sí. Que yo empiece el programa pues dando el pésame y... Sí, pues eso de las 7 o así. Además están recién llegados de Italia. Claro. Claro. No, si ellos están tan contentos. Sí, porque parece como que en Nápoles se han curtido, ¿no? Sí, y están ansiosos. Bueno, pues los que deben estar ansiosos son todos los que han participado en nuestra segunda cesta cultural de La Rosa de los Vientos. Esos están de los nervios ahora mismo. Caramba, pensábamos nosotros que iban a ser menos uh-huh. que en la primera ocasión. Hombre, no ha sido tanto como en la primera ocasión. No, no ha sido tantos. No han llegado a 923. Bueno, pero era más difícil. Era más difícil, pero bueno, muchos han acertado con la respuesta. Han dado cumplimiento a la pregunta que ofrecíamos. Y efectivamente aquí están los tres pasajes de la historia dentro de ese libreto que incluye el CD de La Rosa de los Vientos. Eso es. Bueno, pues los tres pasajes de la historia eran... Que no uno. Los tres pasajes de la historia incluidos eran el de Espartaco. ¡Ah! Bien. El de William Wallace. ¡Fíjate! ¡Hombre! Eso estaba muy fácil, ¿eh? Y el de Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Claro. Total. Entonces, una amiga... Sí. Se van a hacer con la segunda cesta cultural de La Rosa de los Vientos. Muy bien. Incluye pasajes de la historia 1, mi primer libro, pasajes de la historia 2, Tiempo de Héroes, la continuación de este, son dos libros entrañables para mí, Enigmas del Mundo, los 100 enigmas primeros de Bruno Cardeñosa, Enigmas literarios con Jesús Callejo, y el CD de La Rosa de los Vientos. Pero es que ya más no se puede dar, ¿eh? De verdad, más no se puede, ya hemos tirado la casa por la ventana. Es que ya no sé qué hacer más, son muy exigentes, piden más y más. ¿Una foto tuya o algo? Bueno, se los firmaré. ¿En bañador? ¿En bañador? No, porque ya para lo que estamos... Estamos ya en plan momia, Hombre, pero siempre gusta, ¿no? Ya, pero vuelvo a cadena. Digo, a la gente. Yo ya soy un producto acabado. No, hombre, Juan, no. Hombre, yo tuve mis años, por los primeros dos siglos. Sí, luego ya todo se estropea. En mi mocedad. Y luego ya el declive, ¿no? Todo se estropea. El deterioro, sí. Bueno, pues vamos a proceder. Sí. ¿Qué mano inocente tenemos ahora? Pues Martín, ahí tenemos. Venga, Martín. Yo mismo. Hola. Bueno, entonces quedamos en que no era ni la princesa Báthory... No. Ni María José de Larra... No. Ni Alejandro Magno... No. Ni Edgar Allan Poe... No. ¿Quiénes eran? A ver, ¿cómo eran? Espartaco, William Wallace y Barón Rojo. A ver si han acertado. A ver. Ya está. A ver, respuesta. Espartaco, bien. William Wallace, sí. Bien. Sí. Manfred von Richthofen, sí. Bien. Triple. A ver. Ay, qué nervios. Está Martín con chico, su... Chica. Con su caja de chico. Cartón, una caja que tiene desde chico. Que... Chico, desde chico. Que era pequeño. Anda. Chico. ¿Es un ser humano? Gonzalo García San Mateo. ¿De dónde viene? Desde Madrid. ¿Gonzalo? Muy cerquita. Gonzalo García San Mateo. Enhorabuena, Gonzalete. Hombre. Para él esta segunda cesta cultural. Gonzalo Bonín. García San Mateo desde Madrid. Tuvimos una primera ganadora, sevillana. Uh-huh. Este Elena. Segundo ganador, Gonzalo, desde Madrid. Aquí tenemos al ganador. Bueno, pues ya tienes tu cesta cultural y nos mandas la dirección y todo, ¿no? Sí. Viene la dirección. Aquí, vamos. Un chico muy aplicado. A la calle López de Rueda. Viene toda la dirección. Pero anda. Martín. Todos los datos. Martín. ¿Medidas? No des datos. No des más datos. Hombre, dale, por favor. Vale. Enseguida te dan un poquito de cuerda y enseguida cuentas hasta... Estamos reclamando desde ahí el estudio de los técnicos el jamón. ¿Dónde está el jamón, Gonzalo? Aquí pedimos jamones y no ha llegado ninguno. Claro. Bueno, pues ahí va la cesta de Corona Borealis y de Locomotiv, los pasajes de la historia, los enigmas del mundo y literarios y el CD de La Rosa de los Vientos para Gonzalo García San Mateo. Él ha sido el ganador. Enhorabuena, Gonzalete, qué hombre. Qué suerte, fíjate, ya ni la lotería, ya con esto... Ya, vamos. ¿Incluye teléfono? Sí, tenemos un teléfono móvil. Bueno, pues a ver si... ¿Quieres que probemos? A ver si nos llama... Hombre, a estas horas yo no sé. Hombre, pero si es un móvil, ¿no? Pues si no sé. Está disponible, lo tendrá pagado, digo yo. Venga, Martín. Venga. Hala. Raudo. Vamos a intentarlo. A ver, vamos a idear una tercera pregunta para la... No te caigas, Martín. Es que se ha chocado. Ha querido traspasar la puerta así. Sí, antes de... Para salir del estudio hay que abrir la puerta. Sí, pero él como se cree fantasma, pues sí. Lo intenta siempre así. Es que bueno. Está todo como fundido en el mismo color y se da cuenta. Y va tan entusiasmado. Vamos a montar la tercera cesta cultural. Ahí está. A ver, ¿qué podemos incluir? Por ejemplo, se me está ocurriendo... Hombre, la tercera cesta debe ser, claro, de Nautilus. Vamos a incluir pues uno de los libros más buscados míos, ¿sí? Pasajes del terror, Psycho Killers, Asesinos sin alma. Uy, ¿qué me dices? Ese vamos a... Para pasar noches muy terroríficas. Eso es. Vamos a poner ese, Psycho Killers. Vamos a incluir, ahora como estoy con la colección esta de Breve Historia, sí. Yo creo que vamos a dar un buen regalo. Vamos a poner el libro de los gladiadores, Breve Historia de los gladiadores. Muy bonito. Breve Historia del Rey Arturo, la verdadera historia del Rey Arturo. Y el último que acaba de aparecer, que es el de los samuráis. Pero bueno, esto es muchísimo, ¿eh? Todo novedades. Exacto. 4 libros y, por supuesto, el CD de La Rosa de los Vientos también. Muy bien. Bueno, yo estoy eso desatado. No podía faltar, Estoy desatado. Creo que Gonzalo está un poquito durmiendo. Sí. Está como ausente, ¿no? Está un poquito de por favor en la cama. Sí. Creo que tenemos muchos oyentes de internet. Sí, puede ser. O que les pillemos en un mal momento. No es de extrañar porque si tenemos en cuenta los datos que nos llegan desde OndaCero.es, pues más de 100.000 amigos descargan cada mes los programas desde internet. Impresionante. No está nada mal. 100.000 personas, 100.000 descargas de programas cada mes en internet, en OndaCero.es, en La Rosa de los Vientos. Ahí está el dato. Bueno, pues mira, y este ganador seguramente es internauta. Así que enhorabuena, Gonzalo, cuando escuches esto mañana o pasado. No se lo va a creer. O el domingo ya casi, ¿no? O el domingo ya que lo escuche. Bueno, pues ya te mandaremos tu cestita con tus libros dedicados y todo. Y la tercera cesta, Martín, sí. Decíamos que íbamos a meter Pasajes del Terror, Psycho Killer, Asesinos sin Alma. Yo os estaba escuchando. Que es tu libro favorito, Sí. Y luego La Breve Historia de los Gladiadores, La Verdadera Historia del Rey Arturo y La Breve Historia de los Samuráis. Impresionante. Pero no, espera. ¿Y los samuráis todavía? Yo no lo tengo. ¿Y él no lo tienes? No. Bueno, fíjate, lo va a tener antes el premiado. Es que es novedad, acaba de salir. Acaba de aparecer, vale. Y el CD de La Rosa de los Vientos, ¿te gustaría tener otro, verdad, Martín? Pues no me importaría, ¿no? Claro. Bueno, pues te vas a esperar a los Reyes. A mí tampoco, A los Reyes. ¿Los Reyes? Eso para los Reyes. Para los ¿y Reyes, Papá vale. Noel? Bueno, Papá Noel... Es que viene antes, lo digo por eso. Un cuaderno de dibujo. Como es un doble CD... Los samuráis, ahí los samuráis. Bien. Bueno, ¿y qué preguntilla podemos hacer? A ver. Un poco, no sé. A ver, ¿qué preguntilla podemos hacer? Fácil o difícil, a ver. Lleva un mes como ahí elaborando. O sea, qué difícil. Sí, vamos a ver. Bueno, pues mira, con el libro de Pasajes del Terror... Sí. Con el libro de Pasajes del Terror, Asesinos, Psycho Killer, Asesinos sin Alma... Sí. Que nos digan tres psicoquiller incluidos en el libro. Vale. Muy bien. Anda. Muy bien. Hombre, no es muy difícil. No, porque además hemos estado durante este tiempo pues haciendo algún pasaje de error que otro y ahí ya... Yo creo que están recientitos, ¿eh? No es muy difícil. En el libro se incluyen las historias de 15... de 15 psico-killer y luego otras 15 fichas de otros 15 psico-killer. O sea, hay 30, pero vamos, tienen que ser los completos, los largos. Las narraciones completas, tres de las 15, que nos envíen aquí a Onda Cero Radio. Sí, programa de La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. O si no, a rosa.vientos@onda0.es. Exacto, con todos los datos, que nos envíen todos los datos. Que el correo simplemente no sea la respuesta, porque si no los admitimos. Tienen que enviar su dirección y un teléfono de contacto. Eso es. Así que rosa.vientos@onda0.es. Bueno, pues qué bonito, ¿verdad? Hombre, precioso. Qué entrañable, qué maravilla. Esto es como Cortilandia. Ya la última, qué pena, ¿no? ¿Qué queréis, que hagamos otra fiesta? No, sé. Mira, venga. Para Reyes hay tiempo. Hombre, para Reyes podríamos hacer otra, si no. ¿Otra? Pero bueno, un extra. Venga, sí, una cuarta cesta vamos a hacer. Hombre, hasta ahora, gracias a la Feria de los Libros, a Corona Borealis y Nautilus, haremos un pupurrí. Vale. Un pupurrí. Un mix. Con todo ello. La verdad es que tiene mucha acogida el concurso, ¿eh? Sí. Ha gustado mucho y, bueno, que tengamos así un mes completo, ¿no? Cuatro cestas culturales de La Rosa de los Vientos. Todo un éxito. Gracias por participar y, sobre todo, gracias por estar ahí en vuestro programa favorito, que ya constatamos con este GM, aunque ya lo sabíamos, pero constatamos ahora que sí que es verdad, que es vuestro programa favorito. Y mira, voy a aprovechar que tengo aquí a buena parte del equipo. Sergio, tú también, enhorabuena para ti, enhorabuena Macarena, enhorabuena Martín, enhorabuena Silvia. Gracias, enhorabuena Juan. Enhorabuena, exactamente. 185.000 mejillones. No está mal, ¿eh? Bueno. Buena cosecha. Hombre, vamos a poner más bateas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Vamos a tener que sacar bastantes más. No hay problema. Fijaos que el pasado 8 de septiembre de 2003 nos echábamos al monte, siendo murciélagos y guerrilleros, y hemos regresado, hemos vuelto, y somos mejillones. De las aguas. Sí. Somos seres mutantes. La verdad es que sí. Somos como los Pokémon. Que evolucionamos. Y evolucionando, siempre evolucionando. O sea, siempre evolucionando. Para el próximo GM... Sí, señor. Tiempo para el correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tú ya puedes pedir ya tú si fuera. Bueno, pues yo tengo el si fuera de tres mejillonas. Sí, tres mejillonas. El primero de Delia, dice que nos escribe desde Granada. Muchas felicidades, os lo merecéis. El segundo de Carmen, dice un beso para todos. Dice, no volváis a dejarnos. No se dormís sin escucharos. Soy oyente desde el 83. Bueno. Desde el 83, fíjate, yo ni estaba, ¿eh? Y ya estaba escuchando ella. Pero porque sabía que ibas a llegar. Pero porque te intuía. Sí, será el 93. A lo mejor. Y dice Enya, felicidades, enhorabuena por el segundo puesto. Por cierto, a mí nadie me ha preguntado si os escucho, pero me temo que formáis parte de mi vida desde hace muchos años. Y estoy encantada con ello. Qué hermoso. Bueno, por cierto, este año muchísimas oyentes femeninas se han incorporado a La Rosa de los Vientos, además de nuevo cuño. Así que ahí tenemos un público femenino muy interesante, muy inteligente, que sigue La Rosa de los Vientos y más desde este año, desde septiembre de 2004. Así que muchas gracias, chicas. Gracias, es un honor, un privilegio que nos hayáis elegido como programa predilecto. Sí, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues Xavi dice, grandes datos los del último EGM, nos lo merecemos. Además, nos cuenta que hoy tenemos un oyente más y nos explica por qué. Dice que estaba en la comida en su casa y le ha comentado a su padre el título de un libro que ayer comentamos, ¿no?, para saber si él lo conocía. Y entonces, bueno, pues le ha preguntado que en qué programa había escuchado el título de ese libro, aparte de regañarle por escuchar la radio a esas horas. Y cuando Xavi le ha contado que había sido en La Rosa de los Vientos, el programa de Juan Antonio Cebrián, pues su padre poco menos que se ha puesto a dar saltos de alegría porque te ha reconocido como el de turno de noche y se ha puesto tan contento. Así que desde hoy pues vuelve a escuchar otra vez la radio. Qué fuerte, qué hermoso, ¿eh? O sea, el padre escuchó turno de noche. Sí. Y ahora el hijo escucha La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Unidos por generaciones. Sí. ¿Y qué mayores nos vamos haciendo, eh? Bueno, no todos. Y fíjate, por una conversación acerca de un libro. ¿Sabes? Sí. Es encantador. O sea, el padre escuchó en su día turno de noche, es murciélago, y el hijo es ahora mejillón. Es mejillón. Con La Rosa de los Vientos. Bueno, pues qué placer, qué lujo y qué agradecido estoy, de verdad. Un abrazo tremendo para Xavi y para su papá. Tenemos a José de Mérida, seguidor desde hace muchos años de La Rosa y de Turno de Noche, y os querría pedir, dice José, una recomendación de algún libro que tratase sobre los almugábares. bueno, sobre Almodóvar, sobre la gran compañía, con ese lema, desperta Ferro, cuando desenmañaban la espada, aquello era terrible, ¿eh? Eran, pues yo creo que de los mejores guerreros de su época. Fueron el ariete, fueron la vanguardia de la corona de Aragón en el Mediterráneo, con algunas gestas, algunas epopeyas en Grecia, donde crearon incluso ducados, principados. Fue una experiencia muy interesante. Tuvimos el pasaje de la historia aquí, en La Rosa de los Vientos. Y, hombre, yo creo que libros hay muchos. Yo recuerdo alguno que tengo en casa, pero es de la Diputación, es de en Aragón. Ahí tienen algunos trabajos magníficos, así que ponte en contacto con la Diputación o ponte en contacto con el Gobierno Autónomo de Aragón y seguro que allí te van a dar el dato exacto. Pero vamos, lo buscaré en la biblioteca. Bueno, pues yo tengo Los Íforas de dos amigos. Sí. El primero de Abel, que dice: qué sorpresa el otro día cuando puse por casualidad la emisora, puse Onda Cero y os vi que estabais otra vez de nuevo, así que mi alegría fue inmensa. Pero todavía se están incorporando. Fíjate, estamos en diciembre, nos están descubriendo ahora otra vez. Para que veas, así que después, en estos días, ahora que cojan tiempo de descanso, claro, y se pongan la radio y nos escuchen, vamos, va a ser ya el regalo de Reyes. Muy bien. Y Demetrio dice, una pregunta que no nos hace nadie. Demetrio, ¿te acuerdas? Estábamos allí, la túnica sagrada. Sí. Ah, pensé que era jugador de balonmano, Demetrio Lozano. No, Martín, eres tan joven, de verdad que... que... Claro, él es su coetáneo. Claro. Es que Martín es un imberbe, se afeita cada tres meses. Demetrio, ¿no te acuerdas de Víctor Mature? No, en ese momento no. No llegué a conocerle, no me lo presentaron en Víctor persona. Matur, o Mature, sí. Está considerado como el peor actor de la historia. Ah... Claro. Sí, tiene una anécdota. Claro, entonces tiene una anécdota aquí en Madrid, cuando visitó Madrid, fue al hotel, no sé si era el Ritz o el Palace, y en ese tiempo pues no existía la costumbre de admitir actores, porque claro, estaba mal visto. Era gente de la farándula, eran cómicos, no estaba muy bien visto que fueran los actores. Y entonces dijeron: oh, Víctor Mature, pero lo siento, usted no puede entrar aquí porque está prohibido, denegamos la entrada. No alquilamos habitaciones a los actores. Dice: no, entonces no hay problema, yo puedo entrar. Era malo, ¿eh? Claro. No, pero que no es un chiste. Oye, que pero... es verdad. Ya, es real. Es verdad. No hay ningún problema conmigo porque, claro... Porque yo no tengo peligro, vamos. Bueno, pues Víctor Mature, que no era tan mal actor, hombre, pues hizo de Demetrio, era uno de los protagonistas de La Túnica Sagrada, Martín. Anda, fíjate. Película que deberías ver. Te veo muy, muy perdido, ¿eh? Sí, hay películas que no pasan desapercibidas en mi casa. Es que decían que siempre tenía el mismo gesto. Siempre el mismo gesto. Interpretara lo que interpretara, siempre el mismo gesto. Un poco de lo que se acusa a Stallone. De esos hay muchos hoy en día, ¿eh? Sí, la pierna, Dios mío. La pierna. ¿Ves? Es que yo quería dejar a él la opción. Pero no, yo creo que somos injustos con Sylvester Stallone. Porque además, sí, hay asunto. Porque sí la siente. Hay asunto. Hay asunto con su gesto facial, y es que sufre una pequeña parálisis. Ya, bueno. Facial, claro. Pero bueno, aparte, hombre, no y caracteriza por ser un... Exactamente, ¿no? Y es director, guionista, de Rocky. El otro día yo vi el juez Dredd. Esa gran obra. ¡Qué horror! Esa sí que es horrible. Y cuando aparece Sylvester Stallone con esa moto... Esas dice, ¡yo botas. Soy la ley! ¡Yo soy la ley! Lo que hay que darle es un monumento al doblador. Sí. Eso es lo mejor de todo. Habría que conocerle personalmente. Estáis siendo muy injustos con el gran Sylvester, ¿eh? No, Sly. No, bueno, Sylvester. Bueno, rebobinemos. Demetrio nos hacía una pregunta que no nos ha hecho nadie. Silvia está que se sale, ¿eh? Silvia está que se sale últimamente. Hay que grabar estos momentos de Silvia. Por favor, ¿me podéis decir cuál es la sintonía del programa La Rosa de los Vientos? ¡Oh! Vamos, Demetrio. Y una cesta para Demetrio, por favor. A ver. Bueno, Stephen Heldenman. The Englishman, Stephen Heldenman, el inglés que subió una colina y bajó una montaña. Eso es. Bueno, para ti, dedicado para Demetrio. Nos lo vamos a grabar a fuego en el cuerpo. Demetrius. Bueno, te lo grabarás tú. Bueno, tenemos un correo de Torito Bravo que dice: vengo observando desde hace una temporada que en la sección Recortes de la Prensa Seria de la revista El Jueves se publican titulares de noticias curiosas que casualmente coinciden con muchas de las que vosotros dais en la sección Gente sin Escrúpulo. Y mi pregunta es: ¿sois vosotros la inspiración del jueves o viceversa? No, nosotros recogemos las noticias todos los días de agencias, de periódicos. Y bueno, imagino que el jueves hacen lo mismo. Claro, el jueves hacen lo mismo. No obstante, siempre ya sabéis que hay muy buena relación entre las revistas, los cómics, los dibujantes y nosotros. Somos aliados en la noche. Así que bueno, pues en alguna ocasión alguien del jueves le habrá interesado una noticia, le habrá puesto. No lo sabemos, pero bueno, ¿y qué más da? Son noticias muy divertidas. Exactamente. Y están ahí a disposición de todos en agencia. Ernesto dice, Cebrián, ¿para cuándo el chiste del centollo? Me lo piden mucho el chiste. Dios mío. De San José, mojo o no mojo? Sí, de todas formas, tenéis... ¿Alguna novedad tendrás que poner? Hombre, algún chiste, sí. Tengo tres, que son los que he utilizado en los últimos 20 años. En juanantoniocebrian.com, página que deberéis visitar cada cierto tiempo, en juanantoniocebrian.com están los tres chistes inmortales, los que me dieron tanta fama, el del centollo, el de San José, mojo o no mojo, y el de la niña poseída. Sí, ese, el de la vela. Ese es muy bueno, el de la niña poseída está muy bien. Así que ahí, buscadlos ahí, y yo de todas formas ya iré buscando uno también para contarlo aquí en antena. Ya veremos. Pero en juanantoniocebrian.com tenéis todos mis chistes. Y además están las últimas entrevistas que se han ido haciendo o te han ido haciendo del programa. Todas las novedades, lo que se va contando, lo que se va gestando, o sea que todo está ahí. La fiesta de Halloween, que se irán poniendo nuevas fotos. Hemos puesto fotos de Halloween, muy bien. Pues venga, ahí además podéis conocer a los miembros del equipo, los amigos que se dieron aquí cita el pasado 1 de noviembre, o sea que están las fotos nuevas ahí a vuestra disposición. Bueno, pues Alfredo te propone un versus para la sección enemigos íntimos. ¿Sí? Quiere que le cuente la relación entre Newton y Leibniz. Bueno, pues una pésima relación, porque siempre estaban a tiros, bueno, no llegaron a las bofetadas, pero casi, con el asunto de la ley de la gravedad. Así que sí, lo apuntamos con mucho gusto y puede ser que lo hagamos este año. María Teresa dice, no habéis dicho nada de Colin Firth, el de Bridget Jones, como posible candidato al papel de James Bond. A él le debe apetecer el papel, al contrario que a Colin Farrell, que además no es británico, sino irlandés. Claro, es que a Colin Farrell, además, que como habla tan mal, porque es muy abrupto ese chico, es que de cada dos palabras una es taco. Sí. Que le gusta ir de malo también, ¿eh? Es un poco pose. El otro día estábamos pensando, de todas maneras, si es difícil encontrar un sustituto, ¿eh? Para... Sí, lo que pasa que yo me acordé que luego vosotros además ayer lo comentaste de Edward McGregor y sí, podría dar un poquito. Edward McGregor, que es el de Moulin Rouge. Sí, bueno. Pero está difícil, porque no sé, yo creo que el último ha puesto el listón bastante alto. Pero no hay Juan y McGregor. El tipo este de, hombre, ya, pero es que de personaje no es fácil encontrar hoy en día, ¿eh? Bueno, pues que recuperen a Roger Moore. Hombre, Juan, no sé. Sí. Eso tampoco me parece buena idea. Que como no le clonen... Lo tiene difícil. Bueno sí. De verdad sois malas. Por Roger Moore puede ser... No, perdona, somos realistas. Roger Moore ya no está como para estos trotes. Ya, hombre, pero... James Bond. Tuvo su momento, Juan, lo hizo. Roger Moore ya tiene que ser otro. Lo hizo muy bien. Roger Moore, que es ahora gran momia ya, ¿no? Claro. Atízale si puedes, ¿no? O cógelo si no corres mucho. ¿Tú te imaginas a Roger Moore ahora? No pega. No. Bueno, además está un poco gordito y tal. Yo en parque jurásico sí le veo, pero... Sí, pero en James Bond ahí... Sois muy salvajes. Chicas guapetonas. No sois nada compasivos, ¿verdad? Hombre, si ponen, no sé, James Bond en la tercera edad, bien. Imaginaos, por ejemplo, a Roger Moore ligando con Úrsula Andrés, ¿no? Claro, sí. Sofía Loren, ¿no? Pánico en el inserso. Podría estar bien, pero ¿quién iría a ver la película? Despretine, claro. MacGyver. Unas cosillas referentes a lo de la peli del Capitán Trueno. Sí. Inicialmente, en el 2000, el director iba a ser Juanma Bajo Ulloa. Sí. Hubo un parón en mayo del 2001 que duró exactamente 3 años, hasta que en mayo del 2004 el proyecto resurgió de nuevo bajo la dirección de Alejandro Toledo. El 16 de noviembre de este mismo año se hizo pública la segunda cancelación del evento, pero todo el trabajo de la productora que tenía adelantado se aprovechará para hacer otra película, Sábana Santa, El Cruzado. Caramba, pues sí que aprovechan bien, ¿eh? O sea, que hacen todo lo que tengan adelantado. Como haya cambio, sí. Un poco drástico, ¿no? De remiendo. Sí. Bueno, esa película de Capitán Trueno está maldita, ¿eh? Sí. No hay manera, ya se ha cancelado 2 veces y, hombre, no hay mayor problema sino el presupuesto. Esto es que no hay dinero para hacer la película, para comprar los trajes o lo que sea, y no será porque no tenemos escenarios naturales en España, con castillos y demás. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Seguiremos esperando a nuestro querido Capitán Trueno. Acaba MacGyver diciendo, postdata, ¿Cómo me mola, cómo me mola la voz de Silvia Casasola? Pero bueno. No, pero bueno, esto es de verdad. Es una canción, es el estribillo. Sí. ¿Cómo me mola? ¿Cómo me mola la voz de Silvia Casasola? Bueno. José lo dice, buenas noches. Buenas noches. Os escribo desde Tarrasa, Barcelona. Sí. Pero os escucho desde Olesa de Montserrat, lugar mágico donde los hay. Tarras, curva a la izquierda, vas. ¿No? Bueno, no sé, es una psicofonía que se ha incluido. Oye, Macarena, lo de Yushchenko, ¿se sabe ya la fórmula? Sí, la tengo, la tengo. Me la han pasado mis amigos, precisamente. Está elaborándola toda la noche, Macarena, por un momento terrible. Es indetectable, ¿verdad? Pero indetectable por completo. Vale. Me han dicho que es un trabajo limpio. Limpio. Bueno, José lo dice que sale del armario y se declara mejillón. Anda. Uy, qué susto. Hay que salir, más que del armario, de la caja. Vamos. De la ría. Vamos a salir de la ría, todos saliendo salgamos de la ría. Salgamos de la ría. Salgamos de la ría todos unidos, seamos mejillones. Y por favor, este año, en Nochebuena, pongamos un mejillón gallego en nuestra mesa. Por supuesto. ¿Eh? Qué ricos. Además, hagamos un rincón al mejillón. Exactamente. Lo puedes hacer de todas las maneras posibles. El mejillón también existe. Es verdad. En salsita gallega. Viva Galicia. Al vapor, así en su juguito. En crema. Tigre. Ya está bien de tanto caviar. Ya está bien de tanta cigala gigante. La vinagreta. Vamos a poner mejillones. Seamos austeros. Galicia calidades. Y disfrutemos. Disfrutemos del mejillón, que porque sea barato no significa que sea peor que el caviar. Con nata líquida. Hombre, qué rico, están, ¿no? Qué bueno. Vamos a hacer esa propuesta esta Nochebuena o Nochevieja. Unos mejillones de aperitivo que van a ir muy bien. ¿Y nos acordaremos todos? Exactamente, de la rosa de los unos de los otros. Exacto. Bueno, pues José lo te propone que le hagas un pasaje sobre Millán Astray, fundador de la Legión, y en su defecto sobre la guerra de El Segador. Bueno, pues apuntamos aquí las dos opciones, Millán Astray, el mutilado glorioso, que este hombre cada vez que iba al combate perdía algo. Es verdad, era tremendo. Era un superviviente nato. No, pero es que parecía Peter Sellers en el Guateque. O sea, cada vez que se iba al frente el hombre le amputaban algo. Sí, el brazo, sí, sí, la pierna, el ojo. Sí. Bueno, pues apuntamos aquí el fundador de la Legión y luego la guerra del Segadors, tan simbólica y tan emblemática para Cataluña. Muy bien, pues muchas gracias. Néstor dice, me gustaría, si puede ser, que se hiciera un monográfico sobre Michael Collins, fundador del IRA y líder de la independencia irlandesa, puesto que Irlanda es un país al que aprecio mucho por haber estudiado allí, ser muy bien acogido y, para colmo, ser lo más parecido a mi tierra asturiana que he encontrado en muchos aspectos. También, si pudiera ser, otro sobre la Revolución de Octubre de 1934, que básicamente ocurrió aquí, sobre todo sobre el mito o realidad de Aída de la Fuente, de la que hubo y hay poemas y canciones populares por su hazaña. Además, bueno, pide este pasaje en especial porque siempre escuchó desde niño también que su abuelo coincidió que estaba haciendo el servicio militar cuando estalló y fue destinado a sofocar la revuelta, aunque él está seguro de que si no, pues no hubiese participado, vamos. Bueno, pues sobre Michael Collins, que además fue asesinado por sus propios correligionarios cuando entendieron que se había pasado de rosca y se lo cargaron ellos mismos, los propios del IRA. Y bueno, sobre Aída de la Fuente, pues claro, es el gran mito, la gran revolucionaria de octubre. Lo que pasa es que hay tanta leyenda urbana en torno a ella, parece que ella sola llevó la guerra a cabo. Así que bueno, lo apuntamos aquí con mucho gusto y ya lo haremos cuando sea menester. Y yo me quedo con Phil Collins, me gusta más. Se ha puesto de pie para decirlo, ¿eh? Sí, Alfredo. Me ha envalentonado ahí, ¿eh? Dice Alfredo, Cebrián, ¿el pasaje de la historia sobre Tolstoy para cuándo? Hombre, día lo prometiste hace ya algún tiempo. Es verdad, tengo dos grandes deudas, dos grandes asignaturas pendientes. Una de ellas es la conquista de Canarias y otra es León Tolstoy. Sí, pues venga, vamos a hacerlo. Pues, año nuevo, vida nueva. Y tienes otro más que siempre que vas a Sevilla te lo recuerdan, que ahora mismo no recuerdo yo. Hombre, el de Blas Infante. Ese. El de Blas Infante, sí. Esos tres hay que hacerlos este año impepinablemente, como diría el otro. Pues impepinablemente hay que ir a Gente sin Escrúpulos. ¿Cómo se divierte, eh? Sí, a Silvia le encanta. Bate los brazos. Sale volando por el estudio. Bueno, amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Por qué nos llegan tantas noticias en este sentido tan agorero? Macarena, yo no sé qué va a pasar con la humanidad. Yo no lo sé. Claro. Y a lo que estamos llegando. ¿A quién le toca desarrollar el periplo hoy? Hablamos de Internet. Sí. Amigos, es el mundo espiritual. También ha llegado a Internet. A partir de ahora, usted puede recibir mensajes sobrenaturales, mensajes combinándole al arrepentimiento. Usted ya puede rezar, gracias al mundo cibernáutico. Rece un Padre Nuestro. ¿Se ha acordado del Ave María? La eternidad es realmente mucho tiempo. Si tú o alguien cercano a ti no ha aceptado a Dios, por favor, haz algo hoy. Pero eso son algunas perlas. Yo creo que si hubiese ido al seminario, también hubiese dado un buen juego ahí, ¿eh? Y seguro que ha hecho de monaguillo. Hombre, yo creo que sí, que es esa faceta. Hombre, sacristán, todavía... soy. Claro, es verdad, le viene el apellido. Sí. O sea que... Martín Espósito sacristán, es verdad. ¿Os lo imagináis de monaguillo? Yo de... contando chistes allí. No. En plena misa. Yo me imagino ahí debajo de la túnica con el vinillo. Y hombre, había aquella iglesia que estaba tan lejos... Que no iba ni Dios. Pero bueno, Martín... Yo me lo imagino con los seis en Sevilla. Yo me lo imagino en la catedral de Sevilla. Sí. Bailando en la fiesta del Corpus. Ay, sí, tocando las campanitas. Exacto, con los niños, los seises, yo me lo imagino ahí. No, también. O estos que hacen tanto ejercicio, que van con la campana, se suben arriba. ¿No? También. Sí, fíjate. También. Sí. Ahí es un riesgo terrible. Riesgo total. Sí. Yo le pondría como custodio del Butafumeiro, en Santiago. Pues hombre, mira, muy bien, le pegaría mucho. Sí. A ver si tenemos suerte, efectivamente, y le pega. Hombre, eso depende de dónde le coloquemos, sí, ¿eh? Así en un descuido. Si calculamos bien, pues yo creo que sí. Me lo imagino enganchado al Botafumeiro. ¡Oh! Y yendo de un lado para otro, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿qué está ocurriendo, Martín? ¿Por qué está viendo este mundo espiritual un afloramiento ahora? Un rebrote, un no sé qué sé yo, sí. De correos espirituales. Correos espirituales. La nueva amenaza en Internet. ¿En qué consiste un correo espiritual? Pues mensajitos como los que hemos hablado. Sí. Arrepiéntete, ¿no? Eso es, se trata de captar almas más que recaudar dinero. Y ahí están los mensajes. Dice, libérame de todos mis hábitos pecaminosos. No, pero tienes que decirlo solemnemente. ¿Cómo? Libérame. De todos mis hábitos pecaminosos. Claro. Así sí. O sea, tú te llega el correo espiritual y tú ya te pones a bien con los dioses, ¿no? Hombre, pues sí. Claro, pues esto me parece muy bien. Dejas de teclear. Sí, ya hubo un día, ya hubo, y creo que sigue existiendo, el confesionario virtual, ¿eh? Sí. O sea, tú te confiesas y te dan la penitencia. Oye, uh-huh. También están los entierros. Y los entierros. Los entierros virtuales. Virtuales. Sí, que te conectabas y decías, tú podías estar ahí. Pero no me desplazo. Claro. Bueno, pues mira, oye, si tienes esta intención. Pues, y estos correos, si los recibes y tú los mandas también, te salvarás mucho más, ¿no? Sí, claro. También, claro, me imagino que será. Sí, porque ya sabes. Si envías a 10 personas, claro. Pues, claro. Y si no. El señor Smith recibió este correo espiritual. Sí, y no lo mandó. Y lo borró. Sí. Y se olvidó de mandarlo a 100 personas. Sí. Con lo que al final tuvo se rompió una pierna, se cayó por las escaleras, perdió la herencia de su tío. Y terminó falleciendo. Y terminó ¿no? falleciendo, sí, el señor sí. Smith. Al cabo de los 93 años que vivió, uh-huh. Le acabó falleciendo. Así que tienes menos de 48 horas. ¿No? Para mandar ese... Sí. Bueno. De tu lista de correos. Pero de todas formas... No, que no hay mucho peligro porque tampoco representan... Simplemente representan el 1% del tráfico de correo basura por Internet. O sea que tampoco... Pero por favor, pero Martín... no llames correo basura, por favor. Así no nos vamos a salvar. Bueno, lo dejamos en spam. Así nadie... Es un spam de estos religiosos, un spam espiritual. Entonces vale. Llega el Padre Nuestro, arrepiéntete pecador, tal. Eso es. Y ya está. No hay más. Así no te vas a salvar nunca, Martín. Hombre, por Dios. ¿Tú te imaginas ir al cielo... y que te reciba San Pedro y te diga, tú que no serás Martín Espósito. Ya, pero tú imagínate... El de los chistes. Y tú, sí, pues mira, no es por lo de los chistes, que eso me da igual. Pero en su día yo te escuché, esto de dale, llamaste correo basura, hombre. Así que te vuelves y te reencarnas. Ya, pero tú imagínate un spam de todas las religiones que hay. Y te vas a reencarnar en chino, además. Ah, ¿no? En elefante. Y otra vez en Martín a contar chistes. No, porque ya serías animal o cosa. Ah, vale. No por lo del chino, sino por lo del elefante. O vete tú a saber. Bueno, pues... El elefante dice por atrás. De verdad, sí. Somos europeos, ¿y qué? Por cierto, la numerosísima colonia rumana que nos escucha nos dice que hay otras canciones estupendas en Rumanía. Macarena, bueno, tiene más información. Que esta está muy bien, pero que, en fin, que hay un folclore muy rico, hay canciones románticas, vamos, tiene una variedad de artistas muy... Muy amplia. Muy sugerente, ¿no? Claro. Hay que conocer más, ¿eh? Sí, lo que pasa es que para esta sección, exactamente para esta sección, casi se nos interesa... La que más nos pega es esta, ¿no? Es esta, sí. La, la, la, la, la. desperretine. La otra hace más que de no la escuchamos. Es verdad, vamos a ver, vamos a ver. Se escucha en cuanto... ¿Ves? Esta es la de Picasso. Claro, la de Picasso. Es la que le gusta. Tenemos dos canciones en rumano. No será, no será porque no ponemos empeño. Hombre. Sí, sí, sí, ahí viene, viene, hola. ¿Aló? Soy yo. Salud. Un caballero. Llevo un haiduk. Y te pido, mi amor, que recibas la felicidad. Está bien hecho, ¿eh? Está ahora, bien. Ahora, ahora. Ahí viene, ahí viene. Hola. ¿Aló? Soy yo. ¿Eh? Bueno, pues también son europeos, ellos lo son. Y bueno, que a mí me gusta mucho Picasso porque es como un gnomo, es como un gnomo. O sea, llega a decir, hola. Es como el dendecillo. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro que sí. Bueno, pues estamos en Somos Europeos, ¿y qué? Y queremos averiguar qué está pasando, qué está pasando. ¿Otra vez Londres? Pues está pasando, sí, otra vez en Londres, que hemos encontrado ya por fin una guardería donde depositaros a Martín y a ti. Ah, ¿sí? Fíjate. Uh-huh. Sí, sí, entonces sí, tenemos sí que ir a Londres para sí llegar a ese momento. Esa es la pena, que aquí de momento no la tenemos. Ahí, ahí. Permitidme. Sí, sí, sí, Juan. Estoy leyendo un telegrama enviado por su graciosa majestad, la reina Isabel II de Inglaterra. Qué maravilla, nos está felicitando por el aumento de audiencia. En Buckingham Palace se escucha La Rosa de los Vientos. Es una gran oyente del programa, ¿eh? Nos envía saludos de su marido, la momia Felipe de Edimburgo. No, ahora es el rey. De su rey mago. De su hijo, Charles. Y de Camila. De sus nietos, Harry Potas. Y William. Toda la familia real reunida en torno al árbol para felicitar a La Rosa de los Vientos por su subida espectacular de audiencia. Un 71%. Muchas gracias, majestad. Mil mejores deseos para usted y que salga indemne al año que viene. Bueno, seguimos. Oye, qué detalle, ¿no? Ha tenido. Pues estoy encantado. No esperábamos menos. Hombre, hemos hablado muy bien de la reina. Te has emocionado, aquí. Juan. Prácticamente día sí día no mencionamos su sí país. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, encantados. Sé que son muy cumplidores los ingleses. Sí, creo sí que están esperándonos con los brazos abiertos, sí, ¿eh? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues está pasando esto, que por fin existe una guardería donde podemos teneros tranquilitos mientras nosotras nos dedicamos a las compras navideñas. Qué maravilla, Martín. Ahí, ¿verdad que sí? Por fin nos van a llevar a la guardería. Qué bien se vive es la guardería. Es que no nos dejáis comprar a gusto. No, nos dejáis tranquilas. Te imaginas en esa piscina de pelotas. Qué poco os gusta ir de compras. De verdad. Sí, sí, sí. Que parece que os estamos llevando al matadero como mínimo. Yo odio ir de compras. Ya lo sabemos. Yo si voy de compras solamente puedo estar unos 5 o 6 minutos. Esa es la autonomía que tengo. Se te pone un humor de perro. A los 5 minutos se me enciende la reserva. Sí. Y a los 6 es como que ya no puedo andar más. Ya te pones en ebullición. Exactamente, pero por Dios, qué temperatura, qué agobio, qué presión, cuántas voces. Qué dolor de piernas. Con lo bonito que es comprar, ¿verdad? ¿Comprar? No se podría comprar, decir, una vez al mes, que me envíen toda la comida que me tengan que enviar. Sí. Y ya está. Hombre, sí, claro, hasta ello vamos, ¿no? Claro, ya más. Claro. Ir una vez al año y decir, pues dos pantalones, dos camisas y una chaqueta. Pero ya tienes que ir una vez. Que es que tú no quieres ni nuda. Y además no puedes cambiar de talla. Pero bueno, ya dejo el encargo para el año que viene y que me lo vayan enviando ya a casa. Ya te lo van enviando, ¿no? Claro. Pero lo que dice Silvia, ya no puedes cambiar de talla ni tienes nada. No cambio tienes de talla. Mantenerte. Yo me comprometo a no cambiar de tú talla. Tú te comprometes, firmas línea un papel, ¿no? Exactamente. Decir, los juguetes del niño. Bueno, pues deja los juguetes encargados. El niño va a ir cumpliendo años, ¿no? Eso es. Pues habrá juguetes indicados para esa edad. Claro, para un año, dos años, tres años. Bueno, pero ¿cómo podéis ser así? Los dejas encargados y que te lo vayan enviando. Pues va a ser que no. Lo siento, va a ser que no. ¿Cómo que no? A ver, consumo ketchup, un bote cada mes. Pues que me lo envíen, ya saben que cada mes consumo un bote de ketchup. ¿Un bote cada mes? Bueno, ¿qué dices? ¿Una a la semana? Como quien dice. No sé. Bueno, es por decir una cifra, ¿no? Claro. El caso es que, bueno, los grandes almacenes Marks y Spencer, ¿no?, han pensado en todo ese tipo de hombres que sienten fobia por ir de compras. Pero por fin alguien se interesa en nosotros. Sí. Y han dispuesto en todas sus tiendas, en Gran Bretaña, eso sí, zonas de juego para hombres equipadas para entretener a los señores durante horas, ¿no? Hombre, qué maravilla. A ver, ¿qué tienen? Pues mira, tienen, por ejemplo, televisión que pueden disfrutar cómodamente sentados en confortables sillones. Que viene Martín. Y también pues están equipados con circuitos eléctricos de coches y automóviles teledirigidos o walkie-talkie. Siempre me ha gustado. Juguetitos de estos que os gustan tanto a vosotros. O sea, que nos dejáis jugando, ¿verdad? Claro. Jugando, comiendo y viendo la tele. ¿Echa una carrera al escalestri, Juan? Sí. Uy, qué maravilla. El vasito, la patatita, la tele. Y aunque pasen 3 días, vosotros ni os enteráis, ¿eh? ¿Y cuándo nos recogéis? Pues probablemente ya después de esto ni os recogemos. Claro, creo que más de una solo ha dejado ahí un buen rato. Yo creo, pues te ha dicho, ahora te vas a aguantar aquí hasta que yo quiera venir a por ti. Si el día siguiente tiene que volver a comprar, pues mira, oye, que lo vengan a recoger. Esto puede hacer incluso leyendas urbanas, ¿eh? Porque imagínate que hay un señor ya muy anciano dentro de la guardería. Sí. Y tú entras y dices, amigo, aquí me dejaron hace 76 años. Sí. No puedo salir. Puede ocurrir, claro. Sí. En fin, que en cualquier momento llevamos para allá, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Estamos muy contentos, claro, muy agradecidos. Que le aplaudimos la iniciativa, que lo pongan aquí también, ¿no? Guardería para seres humanos masculinos que no quieren ir a hacer compras. Con videoconsolas, teles... Pues... Hombre, y... Y un, no sé, amigas, si eso se puede llevar. Azafatas no, ¿eh? No hay. No se puede llevar. No se puede. Mayores de 65 años puede ser, sí. Ya. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos, no da para más. Nos vamos, espero que disfrutéis de un estupendo fin de semana y el próximo domingo a eso de la 1:12 en Canarias con la tertulia Zona Cero, los caballeros de las 4C invocarán a los dioses del misterio. Gracias por estar ahí, gracias por vuestra confianza, por vuestro apoyo. Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito y Juan Antonio Cebrián. Hasta el próximo domingo, que se dé bien.